bienvenidos a nuestro podcast en vivo, ¿verdad? A nuestra edición mensual del podcast de Nivel Escondido. Como vieron, pues ya está Sparrow Wally conmigo y este servidor Alex Nation para hoy traerle, ¿verdad?, las noticias más relevantes durante la semana, las secciones que a ustedes gustan. Recuerden que aquí en los live podcasts tenemos el tema de la semana o la dinámica de la semana, que es Feca o Right True, y se va con los Panchos. Y siguiendo la temática de los últimos Feca y Right True, esta la preparó Gio. Y como les digo, es relacionada a nosotros, que esas son las que a ustedes les gustan. Así que, nada, bienvenidos, gracias a todos por estar por acá. Así que, bueno, y ese chat está encendido, Gio. Está, mira, yo voy a ser papá y no lo sabía. Tremendo, no sabía. Noé, qué manera tan bonita de informarla por teléfono y mientras estamos grabando el podcast. Dama Alfa. O sea, eso es confirmed. Solo miren su cara. Coño, mano. Le dio alma. Ni algo bonito planificado con una cena o algo, no, en un chat de Twitch. Me enteré que eso va a ser papá. Está cabrón. Bueno, es la era moderna de las comunicaciones, tú sabes. Mira, Angel Deo quiere ser padrino. Ay, no. Y, mano, estaba comentando, ¿verdad? Ya di el line-up de lo que íbamos a estar trabajando en el podcast, etcétera. Pero qué día, el día de hoy, mano. De verdad que la pasamos espectacular. Obviamente vamos a abundar un poco más al respecto en qué es la que hay. Pero, Alex, primeramente, Noé y tú estuvieron llevando a cabo un evento en la mañana. En la tarde después, Surfing Boy y yo estuvimos haciendo lo propio. Brother, fueron par de donativos los que entraron durante todo el día. Así que gracias a todos ustedes, nuestra querida comunidad, la Horda Bacala, siempre diciendo, mire, presente. No, estuvo brutal, por lo menos el primer evento, ¿verdad?, que fue el Pow Boom Bang por los niños. Estuvimos jugando jueguitos de pelea. Fue una mañana bien interesante. Y gente, si usted se lo perdió, Noemí va a exportar eso a YouTube porque tiene que estar para posteridad. O sea, yo no soy un dios de los juegos de pelea. Hay juegos de pelea que sí yo domino, hay otros que no. Noemí, tú me vas a ganar todo. Todas las pelas me las vas a ganar. O sea, siempre hace lo mismo. Está con los bosses de Mario. Sí, todo. Y, gente, hubo, ya lo, no tengo los resultados aquí, no los tiene allá en el escritorio de ella. Pero no, si escríbelo en el chat. No hay. Yo sé que me acuerdo de Street Fighter V, se acabó 7-5. O sea, yo 7 victorias y Noemí 5, o sea, 7-5. Claro. Hubo hicimos un acuerdo mutuo, ¿verdad? De que yo no iba a usar los ataques fuertes de los personajes, los hard kicks, ni los strong punches, solamente estaba amenazado. Sí, estaba amenazado. Muchas gracias por ese rizo Deep Proof. Gracias, papi. Duro. 35 meses, diablo. Tilapia en la casa. Pues, como les digo, hice ese acuerdo porque fuera de relajo. O sea, a mí me gusta Street Fighter, yo sé jugar Street Fighter, y yo decía, coño, si yo no lo hago así, va a ser bien aburrido. O sea, le voy a ganar todas las peleas y honestamente, pues no va a haber fun. Y aún así, perdí. O sea, literal, perdí 5 peleas con Noé. Y ella me hizo combo, me mareó, me hizo grabs. En una de esas hay un super. O sea, ella no se acuerda cómo. Hay un super. Activaba los V-triggers a cara, tío. Pero, mujer, yo estoy apretando botones a lo loco. Yo no sé lo que hago, pero te estaba dejando caer, papi. Sí, no, ella sí, como siempre. Ahora bien, en el caso de Virtual Fighter 5, que fue el segundo que jugamos, yo tenía el desquite con Noemí Virtual Fighter, porque ya cuando el juego yo lo streamé, que lo bajé por primera vez, Noemí me ganó en el online. Me dio unas pelas porque ella me spameaba, un movimiento fijo, y con eso me ganaba. Yo no encontraba cómo esquivar. Anyway, hoy la historia casi se repite. Me ganó un montón de pelas. No me acuerdo cuánto se acabó Virtual Fighter. Yo sé que... Mira, ahí está. Y ahí está por ahí Guillao también. ¡Azúcar! ¡Saludos! Esa hermosura que veo ahí. Saludos, gente. Saludos, Guillao. Gracias por estar por acá, papi. Bienvenido. ¿Cuál de las dos es la hermosura? Probablemente están hablando tú, Alex. Obviamente hablando tú. Allí, sí. Noé dice, mira, Street Fighter 7-5, Virtua Fighter 12-6. ¿Qué es esperar? Power Rangers 7-6. Ese fue el close que cerradito. Sí. Mortal Kombat 11-3-0. Y ahí hubo, ¿verdad? Un poquito de lágrimas. Problemas técnicos, sí. problemas técnicos en los Waterworks. Sí. Y este Tekken 7, 25 a 11. Yantre. Sí, sí. Sí. Alex ahí dijo, no. Basta, basta. Voy a meter las manos aquí. Sí, sí. Ah, que by the way, aún así, en Tekken 7, Noé usa unos personajes que hasta hizo los finishers dos veces. Y yo como que, explíquenme, pero ya no sabe cómo. Ya no sabe cómo, pero está bien. Pero si se fijan, el donde mejor Noé lució fue en Power Rangers. De hecho, sí, en un momento Noé se fue al frente en Victoria. Diablo. Ella se fue al frente, sí, porque hay un personaje que tiene una armadura de dragón. Armor, que sé yo, que Rayo Ranger. Oye, la cogió una vez, le cogió el truco, y yo solo decía, tienes ese personaje, pero lo tienes seteado. Yo no podía hacerle nada. O sea, yo, pero qué, o sea, no. Y en una, busquen el video. Ella me ganó un par de veces que ella me eliminó a mis tres personajes, y ella tenía los tres días fresquecitos. Y yo como que, ¿en serio? O sea. No. Mangao. Y mira, es verdad lo que dice Dibruf. Imagínate si supiera, un saludito por ahí, a Cerito Milo, que llega por ahí, mire, aplaudiendo y bailando sexymente. Yeah. Gracias por estar por ahí, el bienvenido, duro. Cerito. El duro. Gente, gracias por el boost. Yeah, let's go. Sí, o sea, el que no sabe, spamea botones y le van a salir cosas al garete, y eso a veces sorprende mucho a los que supuestamente conocen mucho el juego, porque tú te piensas que tú la tienes fácil, pero en el momento de esa persona seguro apretando loco, moviendo la blanca, y te hace un combo, uh-huh, y ahí quedaste frito. Yo fui víctima de eso. Pero al final del día, no importa quién ganó fue la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico, con los donativos. Yeah. Muy agradecido a todas las personas que apoyaron la campaña de Noé hoy. Ya nosotros hicimos un acuerdo, vamos a autodonarnos allí, o sea, no autodonarnos. Yo voy a darle donativos, la pagamos a 10 centavitos, las victorias, soy no que hacer un donativo a ella, mantengo que hacer un donativo a mí. So, ya la pasamos espectacular, 6 horas de puro entretenimiento. Qué bueno. Y rápido, mira, como en la lucha libre, déjame ver si me acuerdo un nombre de un tag team legendario, como los Invaders. Y ya. El high five, rapidito, a las 2 de la tarde, y nos fuimos para Twitch Puerto Rico con el Open Challenge de los Double Dragon. Yo más o menos, cuéntanos, ¿sabes? ¿Cómo estuvo eso? Nada, mano, vacilamos un montón, ¿verdad? Voy a entrar en mucho detalle en el que es la que hay, porque realmente no tengo mucho más de qué hablar. Esto, pero así, a vuelo de pájaro, gozamos, fuimos con una idea que era, ¿verdad?, llevar entretenimiento, vacilar for the kids, disfrutarnos el momento. Teníamos un reto personal de procurar mantener el invicto, al menos en las retas. Ese reto personal nos lo quitaron, pero de una, en la primera reta, que entraron entonces a jugar versus nosotros como tal, ¿verdad?, que fue Chamaco y Tío Jay. Esto, nos dejaron, nos vapulearon. O sea, nos fuimos, Chamaco donó $5, y por cada dólar, ¿verdad?, que entrara, iban a tener acceso a jugar al menos una vez con nosotros. Nos fuimos en cero, en coca. Yeah. Ganaron 5 veces corrida. Yeah. Y pues nada, ahí se fue, ¿verdad? Un detalle que queríamos hacer, pero eventualmente, nada, voy a cubrir eso más tarde en el que es la que hay, pero la pasamos espectacularmente bien. Y otra vez, fueron sobre $300 recaudados en total, ¿verdad? En combinación entre el evento de Surfing Boy en Twitch Puerto Rico y el evento de Noé y de Alex Nation, Violencia Doméstica for the Kids. No te voy a decir que vas a Chiro porque ya tú sabes lo que va a pasar. ¿Cómo va a ser? tú sabes esos comentarios de Chiro son big on point. Espérate, me está llegando una noticia de última hora, una pena que no tenemos el punchline de la Comay. Ajá. Pero la voy a leer prácticamente textual. Dale. Me notifica informante 00T. Vamos a ponerle 00T. Me llegó un donativo y estoy súper pompeado porque escribieron una carta súper chula. Baby, un besote para ti, para la persona que donó. Gracias por esa entrega for the kids, lo cual implica que hoy, no fueron 300 y pico, 113 donativos. Vamos a contarlo también, sobre $400 recaudados for the kids hoy. Eso vale, gente. Eso vale un montón. Eso es lo que nos da fuel. Y tenemos muy buenas noticias en cuanto a eventos que se aproximan por ahí de Extra Life. Denle follow, les conviene, denle follow al canal de Extra Lifers 24/7 aquí en Twitch, porque lo que viene por ahí es, mire, masacote. Sí, no, O sea que te entró un donativo ahora, a estas horas de la noche. No fue a mí, no fue a mí. Ah, fue otra persona. A un informante 00T. 00T, anda. Zumba, anda. Bolita, bolita. Ese pueblo tiene playa. Tiene playa. ¿Tiene playa? Tiene playa. Mire, chulita la playa, ¿oíste? Excelente. Nice, nice, nice. Pues cool, cool, cool. Mira, por ahí también está Sazón. Sazón también, azúcar para ti, papi. Tenemos a la Sazón ahí, espérate, muy bien, muy bien. Bendiciones, familia, Dios me lo bendiga. Sazón, gracias por estar por acá. Gracias por apoyar el evento. Gracias, Alex, por tirar por ahí con la cuenta de Nivel Escondido, twitch.tv/ extralifers247. Gracias, gracias, gracias. Hoy llegó la camiseta y está chula, chula, chula. Dice por ahí, Jeper, el bosque. Eso, pon el mapa ahí. No, no tengo el mapa, no tengo el mapa con el Zoom. Eso tenía yo hoy, dice por ahí. La bolita de colores. Spider Popo, un besote, papi. Bienvenido, Tobillín. Spider. Por ahí también saludando con el Zoomafu a Mr. Sazo, con PR. Sí, señores, ahí estamos al día en el chat. Awesome, awesome. Pues luego de esta introducción de casi una hora, se siente que va una hora, pero técnicamente van unos 21 minutos por OBS, en reloj van 25. Eso, nada, vamos entonces a comenzar con nuestro podcast en vivo para esta noche. Así que nada, vamos a comenzar rapidito con las noticias más relevantes para esta semana. Y gente, nuestra primera noticia, se acabó el mundo. Se acabó el mundo, la espera se acabó, gente. Por fin llegó el tan esperado Switch Pro que usted estaba esperando. Ya por fin, Nintendo los troleó, gente. Nintendo los engañó. Eso del Switch con la pantalla OLED y whatever. No, no, no, no. Se anunció esta semana, ya por ahí llegó el verdadero Switch Pro. De las manos de Papi Bao, ¿verdad? El Stream. Saben que cuando vi esa noticia, lo primero que pasó obviamente fue Stream Deck. Y no, no, no. Steam Deck, ¿verdad? ¿Y qué es esto, gente? Bueno, ya muchos de ustedes saben, pero overall es básicamente una versión portátil de lo que podríamos definir como una consola tipo PC, mini PC, obviamente con la interfase de Steam, en donde usted va a poder jugar sus juegos denominados juegos de PC de una manera portátil. Es como si usted cogiera un Nintendo Switch y lo hackeara, vamos, por decirlo así, y que le permita correr estos juegos de PC. Eso, prácticamente, esta consola va a estar llegando en diciembre a un precio de $399. Ya las preórdenes, yo creo que ya todo, yo no sé si ahora mismo las preórdenes se agotaron o no, eso no lo sé. Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. ¿Sí? Pues mira para allá. O sea, y ya hay gente revendiendo el asuntito. Lo vi. En sobre, bueno, el que yo vi decía $5,000. Sí. No, o sea, se mandaron. Bobo el que quiera caer en eso. Entonces, ¿qué tienen que ir de PlayStation 5? Ok. Bueno, la cosa es verdad que obviamente, como dice Deep Proof en hecho, es básicamente una PC portátil, una PC que te puede llevar a tu lado y jugar tu librería de Steam. O sea, tus juegos de Steam van a estar sinqueados en esta mini PC, solo que esto provee una gama de extremadamente gigantescas posibilidades de entretenimiento. Si usted está de viaje, si usted está lejos de su casa, pues esto provee una inmensa oportunidad para entretenimiento, tanto para usted como para los que estén con usted. La consolita inclusive tiene la opción de conectarse a un televisor, y ahí entonces prácticamente se convierte como una consola, como lo que hace el Switch, se conecta al televisor vía dock, pues ahí por vía conexión HDMI usted se puede conectar un monitor, un televisor, ampliando más la gama de diversión y entretenimiento con esta consola. Aparte de eso, pues obviamente ya como prácticamente es una PC, pues ya por ahí hay informaciones de que inclusive te permite instalarle emuladores para juegos retro, en fin. O sea, la gente que sabe de esto van a coger esa consolita y la van a partir por medio. O sea, juegos de PC sin necesidad de keyboards y mouse. O sea, con sticks, con botones. Bueno, como si tú ganas su PC con un control de Xbox, vamos, por ponerlo así. Esta consolita, dentro del case de ella, viene equipada con un procesador AMD, Zen 2, y tiene 3.5 de GHz. El GPU, o sea, la interfase de video, es una RDNA 2. Así que esto, yo entiendo, ¿verdad?, que el hardware está bastante decente. La pantalla mide unas 7 pulgadas, es táctil, ¿verdad?, como la de el Nintendo Switch. Un poquito más grande ¿verdad? Que la Nintendo Switch trae 16 GB de RAM, trae slot para micro SD, por ahí es que vienen todos los hacks. Mira, por esa micro SD, papi, eso va a estar, chacho. Deja eso. Así que, bueno, también viene con opción de Wi-Fi, ¿verdad? Obviamente, ya todos los artefactos hoy en día electrónicos salen todos con Wi-Fi. Eso es lo de menos. Así que esa es la que hay. Los controles se pueden conectar vía Bluetooth 5.0 y va a traer accesorios y un montón de cosas. A diferente, y me encanta porque el artículo compara con el Switch. Entre las cosas que trae este, lo que no trajo el Switch. So, yeah, duro. No, o sea, están pateando el caído, pero no, a mí me encanta mi Switch. So, yeah. Así esencialmente, que... esencialmente eso lo resume todo, Alex. Y me da gracia porque en un momento dado dijiste consola, mm-hmm. en otro lado dijiste PC. Entonces, eso mismo es lo que es como que un híbrido. Y interpretando aquí lo que estamos viendo, ¿verdad?, ante nuestros ojos, es ese ramo de olivo, como dice, extendido desde el lado de PC, tratando de hacer como que un clic con los gamers de consola, esencialmente. Uh-huh. Ahora mismo, un PC Master Racer de verdad, saludos a ti, OJ, que fue uno de los que vi con publicando reacciones similares, es como que, mano, eso no es necesariamente una PC, o sea, tú sabes que eso que tú tienes ahí al frente te da acceso a tu librería de PC, pero no con el poder que es el que, quote unquote, te lleva y te mantiene a jugar en PC, ¿me entiendes? Entonces, uh-huh. ahora mismo hay un sinnúmero de periferales similares, ¿verdad? O con ofertas que han apuntado a ser totalmente innovadoras y no sé qué, que han caído al olvido en cuestión de meses después del release. Hay que ver si esto en serio va a mantener el empuje que trae, quote unquote, esto, porque pues obviamente un investment relativamente poco en comparación a una full PC uh-huh. Te va a permitir jugar en la comodidad de tu televisor, ¿verdad?, en tu sala o lo que sea, y encima de eso vas a tener acceso a la librería de Steam, que cuando Steam dice poner juegos a precio de pescado bombado, eso es, olvídate, un palete. Vas a poder descargar la librería de Epic, vas a poder ponerle emuladores, o sea, ahí sí pues posibilidades, debo decir, aumentan drásticamente. Sí. Eso hay que ver, hay que ver. A mí no me tiene todavía ni convencido ni nada, o sea, yo no, por lo menos en la línea de hypearme, porque voy a poder jugar juegos de PC. En PC no hay nada que yo diga, me estoy muriendo por jugarlo, honestamente. Uh-huh. Esto, y lo que me ofrecen las consolas hasta ahora es una experiencia completa en términos de interacción social, en términos de vacilón con los panas. Los juegos que más me interesaría era para utilizar para jugar en networking, pues tienen crossplay ahora mismo. So, por lo menos, jugadores como yo, ya yo estoy fuera del rango que ellos están tratando de hacer el apío. Esto, pero quizás alguien lo encuentre, ¿verdad?, novedoso, alguien que sea siempre high-tech y todo lo que salga le tire, pues obviamente va a estar buscando adquirir ese periferal. Pero por ahora, a mí no sé. Quizás sea atractivo, como bien dijiste, jugar con tu librería de Steam desde donde sea. Uh-huh. En ese aspecto, eso es un palo. Pero por lo demás, como que no sé. Fíjate, yo hubiese pensado que tú, en tu caso, tú hubieses sido ese cliente o ese demográfico perfecto, obviamente, dado el hecho, ¿verdad?, de tu ambiente de trabajo, me refiero, ¿verdad?, de tu contenido, obviamente, tú estás en ambiente Mac, que aunque sí, hay juegos de PC para Mac, pero no es como que es tan popular y tan in your face como juegos para Windows, o sea, si me entiendes. Y obviamente, sí. Tú sabes que nosotros hablamos de juegos de PC, y tú sí, algún día, whatever, o sea, sí. no le das, pero que yo entiendo, fíjate, pensaba que a lo mejor en un futuro, no ahora, este artefacto, en tu caso, que no tienes a lo mejor esa dicha de tener, de correr tus juegos de PC, cool, pues tienes ese chance. Y obviamente más que se puede conectar a un monitor, o sea, a un televisor, y es como si fuera otra consola más en tu colección. Pero sí, también puedo entender tu punto. Yo obviamente, a mí me gusta tecnología, pero esto es algo hasta lo que tampoco yo le voy a tirar. Ahora mismo tiro un montón de posibilidades. Mira, aquí en el chat dijeron que hasta se le puede instalar Windows. Sí, corre de todo. De hecho, ya que mencionaste chat, primeramente despedimos oficialmente a la dama alfa, que dijo, estoy agotada, voy a mimir. Estamos matadita. Que descanses, gracias por haber estado por acá y aguantar hasta tan tarde. Esto, por ahí, Pérez Bosques comentó que él pensaba que no se podía adquirir, ¿verdad? Reservar en Puerto Rico, pero que él pudo poner su reservación. Esto, si quieres keyboard y mouse, supuestamente se le puede conectar un adapter, dice por ahí el D-Proof. Esto, Sastur me dice que tiene los derechos de Cerito Milo para exigir cuál va a ser su intro, así que después nos va a dejar saber. Esto, ta ta ta ta ta, dice Alex, ¿cuántos cores es el AMD? Mira, estaba buscando aquí en el artículo, no me especifica cuántos cores. Lo que sí especifica es GPU, tiene 8 RDNA 2 y va a estar computando a 1.6 GHz la unidad base. No me especifica cuántos cores va a tener el procesador. Sí, dice que es el AMD, so which is good, which is good. AMD está haciendo unos procesadores muy buenos, muy buenos, muy buenos. Así que, y lo lindo del caso de todo esto es Gio, que ese es el modelo base. Van a salir tres modelos, cada uno con power, o sea, con más poder uno por encima del otro y con más capacidad de almacenamiento. El base, como 10, 64 gigabytes. El que le sigue, que va a estar en 529, tiene 256 gigabytes. Y el de 649, que va a tener 512 gigabytes. Y el sistema de almacenamiento es un NVMe SSD, que eso es como el que tiene mi PC, que es prácticamente una tarjetita flat. Wow, de la que hay bien. Yo estoy en shock. Sí, Sastur dijo que él entendía que lo único que podía jugar ahí era pues el OS de Steam, pero le aclaran que no. No. Que puedes jugar juegos de third party en otros game libraries. Esto, Sastur dice que lo único que le ganó al Switch fue la resolución y el video output. Esto, Deep Proof dice que jugar todos los juegos de Steam Library, Epic Games, emuladores. Everbox que dice, incluso llegaron al punto de decir que puedes desinstalar SteamOS e instalarle una copia de Windows, ajá, si uno quiere. Ellos tomaron la idea de GPD Win, dice por ahí Shinobu. Deeproof dice, yo personalmente, todos los non-exclusive AAA games los juego en PC, porque te brindan mejor solución, la mejor experiencia de gaming. Por otro lado, si hay otros que se mantienen en consolas por las amistades. Claro, claro, claro. Claro, claro. Usted juegue en lo que a usted le convenga, lo que a usted le guste. Donde usted más cómodo se sienta. A mí PC, por ahora, no hay ningún juego que sea exclusivo de PC y que yo me muera por jugarlo. Entonces, whatever. Esto, jugarlo con más gráfica, a mí no es como si el PlayStation me está tirando el PlayStation 4 o el Xbox S me está tirando gráfica de Atari. O sea, yo no me estoy... El gran leap tampoco. Yeah. So, nada. Acuérdense, yo lo que tengo es un ojo nada más, así que puede ser por eso la compensación. Aún así entiendo que no. Pero estamos GG. El no te mueres por eso. A respaldar upgrades con componentes modulares por el form factor, dice por ahí Jeper Boxes. Interesante. Gio, join the dark side. No hay problema y te puedes comer las cookies. It's fine. Sweet Sparkle, azúcar para ti. Sweet Sparkle. Bienvenida. Jueguen donde le salga del forro, pero conmigo, dice la doctora. Qué fuerte. Cabezas. Sí. Gracias, doctora. Pero sí, eso también está interesante, porque ya muchas personas están pensando en meterle más capacidad. Pero sí, ya, el form factor lo que significa es que ya eso viene con un diseño predeterminado. O sea, no va, llega hasta cierta generación de upgrades. Ya de fuera y fuera, no. Lo que el sistema, si tú tratas de hacer lo que el sistema te va a decir un mes, te va a decir, dude, build your own PC. Sí, básicamente. Sí, mira, por ahí, surfing. Ah, el doctor Yo como Joyo dice que, ay, Dios mío. Esto, ¿y quién quiere jugarlo con teclado y mouse? To go. Para eso juego en la PC. Sacho dice por ahí, tu campeón, mi campeón, el campeón que va camino a W ahora mismo tarde, pero de seguro nos está escuchando. Suavecito por ahí, compay, de Azuquita. ¿Cómo están? Estamos lo más bien, Sweet Sparkle. Estamos en un podcast en vivo. Ahora que lo hacemos una vez al mes. Así que bienvenida. Comenta todo lo que tú quieras de las noticias. Vamos a regresar, ¿verdad?, al chat. Discutimos algo, regresamos al chat y tenemos las sesiones de Ride True, Feco Ride True y de esto. ¿Qué es lo otro, Alex? Ahora me quedé en blanco. Se va con los panchos. Se va con los panchos. Sí. Y lo deciden ustedes acá votando en el canal. Así que, bienvenida. Spire Popo dice algo bien interesante: que si se va a necesitar Wi-Fi, si va a ser requerido para jugar. Porque, por ejemplo, juegos de Steam. Tú lo instalas localmente en tu computadora. Ajá. Tú no tienes que estar corriendo Steam para tu correr el juego. Ahora bien, en el caso de los juegos de que tú vas del Epic Game Store, tú tienes que lanzar el Epic Game Store app para poder correr el juego. Me pasó con Control. Yo pensaba que lo podía correr nativo. No, no tienes que prenderla, o sea, subir la aplicación para que el juego te corra. O sea, conectar literalmente. No, yo entiendo que, como dice ahí, algún update o algo, o alguna interfase que no requiera Wi-Fi, porque no en todo lugar que usted va a ver Wi-Fi. Sí. Tú sabes, yo pienso que no. Bueno, van a necesitar Wi-Fi si quieres jugar que el juego tenga online. Sí, si va a funcionar tipo servicio cloud también, o sea, si tú por decir lo que estás corriendo, pues sí, o sea, vas a necesitar el Wi-Fi para, como dice Jeper Bosque, hacer los updates. Obviamente, si el juego es multiplayer, vas a necesitarlo, conectarlo, ¿me entiendes? No vas a poder jugar de otra manera. Pero pues, la conexión constante al juego va a depender de la interfaz del juego mismo, ¿me entiendes? No necesariamente de la capacidad de la consola. Yo imagino que la consola almacenará el juego, ¿verdad? Una vez tú lo descargues, o al menos un punto de acceso. Eso también es un poquito, ¿verdad? Red flaggy. Si fuiste de los que reservaste la copia o la versión de esto que tiene poquita memoria, esto, y no va a ser tan fácil expandirla, hay que ver. Con PC, según me cuentan, ¿verdad? Los que saben, no es necesariamente algo tan difícil de usted truquearla por el lado y ampliarla. Mira otra cosa interesante que estoy leyendo aquí. Ajá. Y esto es bien interesante. Dice que esta consolita, ahora mismo, ellos no le van a hacer ningún tipo de restricción. O tú puedes instalar lo que tú quieras en esta consolita, ¿verdad? En esta mini PC. Inclusive, miren ya que el servicio de Xbox Cloud Gaming, ahora usted lo va a accesar mediante un browser. O sea, tú en la consolita abres tu browser, vas a tu cuenta de Xbox Cloud y tú puedes jugar tus juegos de Xbox que están en la nube en la consolita. O sea, convirtiendo esto, entre comillas, en una consola portátil, en un Xbox portátil. O sea. Siempre y cuando tengas Wi-Fi. Una buena conexión de internet. Sí. No pare más. Tienes que tener Wi-Fi. Para hacerle esos trucos, tienes que tener Wi-Fi. Sí. Esto, exacto, Alex, exacto, yo. Dice Rata, Spider Popo. Rata los dice, yo opto mejor por una laptop gaming. Claro. Ya, lo vas a instalar en la memoria interna. Incluso respalda memory slots para memoria adicional. Ok. Metaverse dice, los juegos se descargan a la consola, según leí. Deep Roof le dice a Surfing, nada, yo mejor cargo con la PC casi de 80 libras donde go. Él es masoquista. ¿No hay fotos de la consola? Sí, hay fotos. No la tenemos acá. Nosotros no podemos poner nada visual adicional a lo que ven acá en pantalla. Pero sí, se ve un handheld. Actually, retinta a aquellos de ustedes, ¿verdad? Medio viejeyers como nosotros. Ya se pondeó. Retinta un poquito al desaparecido Nomad del Sega. Una fusión entre el Nomad y el Game Gear. Esto es lo que se ve, obviamente, pues con todo lo nuevo. La consola de frente, por lo menos a mí, me resulta un poquito intimidante en el sentido de que tiene los botones que reconozco, pero también tiene como unos trackpads del size de tu pulgar. Que me imagino que sustituiría esto de la mirilla de el mouse o whatever, que la gente está acostumbrada. A mí, yo la vi y es como que, qué chévere. Y como imagínate que le di un tap así a mi nena. Sí, porque me vino a mostrarle un matojo, bien emocionada. Qué lindo, mi amor. O sea, un abrazo bien fuerte para mi nena, y el matojo no me importa, pero ¿me entiendes? Así. Pero, sí, hay imágenes ya, no es nada. Hay imágenes, hay un trailer, o sea, del producto, o sea, sí, hay mucha información por ahí. Solo hay que ver, ¿verdad? Que eventualmente vayan sacando más información. Pero esto abre las posibilidades de, o sea, la gente se va a volver loca metiéndole cosas a esto, hackeándola, porque ay, bendito. O sea, bendito. No duden que van por ahí unos cuantos Steam Decks corriendo iOS. La gente se va a volver loca creativa con esto, porque como dije, ellos dejaron la consola abierta. O sea, sí es de Steam, pero ya están a lo que usted le dé las... Si usted es duro en esto, esta es la máquina para usted traquetear con ella. Si la fastidia, pues problema suyo. Si la convierte en un brick, pues lidia con... Esencialmente, hay que ver, como dije, hay varios periferales que han sido o han sonado a hacer sensación y después no dan pie con bola. Yo honestamente, esto lo tomo con pinzas. No creo que vaya a ser un game changer real para los PC gamers. Esto, van a seguir utilizando el sistema sin hacer downgrades. No tienen necesidad, ¿me entiendes? Este, llevarte tu librería en on the go, sí, hay que ser un poquito llamativo. Es lo único que quizás le llame la atención al respecto. Pero en su mayoría ya tienen sus ceros bien cómodos. Están acostumbrados a jugar en su mega screen que ocupa prácticamente todo el cuarto. Esto, tienen ciertos elementos bien meticulosos de sus sesiones de juego que yo honestamente dudo que vayan a cambiar simplemente por la novedad de jugarlo en handheld, ¿entiendes? So, hay que ver. Sí, mira, ves, Deep Rock me confirma, es el único selling point, Star on the Go. Fuera de eso, incluso Star on the Go, hay gente que no le interesa, ¿entiendes? No es parte de lo que hacen. Alex es uno, Gato es otro en términos del Switch. Su Switch no sale del dock. El tuyo sí, tú te lo llevas para todos lados. You know. Oh, sí, yo para todos lados y aquí en casa también. Esto, me siento un ratito en la sala y juego, porque desde que la nena nació el televisor, o sea, eso es de ella. Yo entendí esa lección bien temprano en su vida. Esto aquí es mío, acá arriba, pero pues no puedo estar todo el tiempo acá, o sea, quiero estar compartiendo con la familia. Algo rapidito, el Switchito, on the go. Pero ya, esa es la que hay. Saluditos por allá a Bernardi, que llegó por ahí. Bienvenido. Estamos acá en Nivel Escondido 429, nuestro live podcast. Así que vamos rápidamente para la otra noticia, Alex, que el chat está tranquilo. Nice. Esta pasada semana se reportó / confirmó, según un reporte oficial de Bloomberg, que Netflix quería añadir una especie de oferta de videojuegos. Yo hablando con Surfing esta pasada semana, y Alex, ahora que estoy en el podcast, y obviamente ustedes que están acá, si se acuerdan, si mal no recuerdo, nosotros hablamos de algo relacionado a la posibilidad de Netflix inmiscuirse o incluir una oferta de gaming hace unos 6 meses atrás, esto acá en el podcast. Lo mencionamos lightly, era algo como que, o en un report, algo había apuntado a que esto iba a tomar lugar. Y finalmente se está concretando esta pasada semana. Aparentemente se ha contratado a un ex ejecutivo de EA y de Facebook para liderar el proyecto. Eso no es necesariamente muy esperanzador, pero ellos esperan ampliar los servicios de streaming a que incluya juegos de video. Al principio, en una información que se desprendió durante el mes de mayo, maybe fue de ahí, que lo tocamos, maybe like yo creo que es de más tiempo, no necesariamente mayo, pero que estaban buscando que Netflix tuviera esa oferta de videojuegos, y se desprendió inicialmente que aparentemente iba a ser algo muy similar a lo que usted encuentra en Apple Arcade, ¿verdad? Que son jueguitos sencillos, etcétera. ¿Qué pasa? Que ellos le dieron el meh, eso no es, no invente, nosotros queremos procurar ofrecer algo en la línea de lo que ofrecemos ya en términos de películas, ¿ok? Algo en la línea de los documentales, stand-up de comedia, etcétera, que sea una clasificación como tal, donde usted adquiera o visite la librería que tengan disponible del el desarrollador que sea que hacen el trato, y que los juegos no van a tener ningún costo adicional ni nada, o sea, nada, no es un portal, que es lo que es Apple Arcade. Esto va a ser parte de la oferta de Netflix como tal, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que están tratando de aspirar la gente en Netflix. De quien estoy hablando, ¿verdad? Es Mike Verdú, el que va a estar a cargo del proyecto. Mike Verdú trabajó en Los Sims, en Plants vs. Zombies y en las franquicias de Star Wars, ¿okay? Dentro de su tiempo en EA. Netflix espera que haya más posiciones disponibles para anunciar y para contratar en su división de videojuegos en los meses subsiguientes. Recordando siempre que Netflix no es la primera vez que se inmiscuye con algo en términos de producción de videojuegos. Netflix ha trabajado a través de un third party, ¿verdad? Desarrolladores third party, juegos como Stranger Things en móvil y Stranger Things 3 The Game, entre sus títulos. Y Netflix también se ha destacado por hacer experimentos sobre experiencias interactivas. Aquellos de ustedes que vieron, y si no lo han visto, póngala por ahí en agenda, ver la serie de Black Mirror. Una película que se desprendió de Black Mirror que se llama Black Mirror Bandersnatch, en donde tú seleccionas más o menos lo que va pasando en la trama con tu control, ¿verdad? Con tu control, con tu mando. So, vas trabajándolo poco a poco con eso, y pues ellos se han envuelto en lo que es esa interactividad, quote unquote. También ellos tuvieron algo de interactividad en un especial de comedia de Kimmy Schmidt llamado Unbreakable. Esto, y también, pues, obviamente, todo lo que viene o todo lo que ha venido a raíz de esa conexión de Netflix con el mundo de los videojuegos, desde que produjeron Castlevania, han estado envueltos con Magic the Gathering, Sonic the Hedgehog, The Witcher, Dota, o sea, ellos han trabajado un montón de cosas que inevitablemente están, y hemos visto esa insistencia de, hey, Netflix es fan central de all things geek. Por ahí está Masters of the Universe, por ahí están, ¿verdad?, lo que mencioné en términos de series trabajadas inspiradas en juegos de video. So, hay que ver. Honestamente, como le dije a los muchachos, esto me recuerda mucho la oferta del Sega Channel. En tiempos modernos, Sega estuvo, mire, años luz despegada con su oferta de Sega Canal. Diablo. Eso estaba brutal, eso venía acompañado con tu servicio de cable TV. Y ver esto en Netflix, esta posibilidad de que usted, nada, conecte un juego. Obviamente, hay que ver qué hacen con la posible latencia, con qué diablo voy a jugar, o sea, el control, si es que estoy viendo Netflix, si esta función necesitaría que yo esté viendo Netflix desde una consola, ¿entiendes? Que tenga entonces el mando de PlayStation o el de el Xbox. Son un montón de factores que hay que considerar. Y, ojo, que esto no está del source que lo estoy leyendo, pero hay rumores fuertes que indican que aparentemente el factor gaming aquí, ¿verdad? Quien va a poner el for the lack of a better word, la sazón de juego o de jugabilidad, es no otro, sino que Sony y PlayStation. Yeah. Donde leí eso fue en el Good Game Gamer Group, que estaba la noticia arriba, y abajo en los comentarios, que no veo por qué la persona tenga que mentir, pero dice que trabajó para Netflix, ya no trabaja para Netflix, pero que trabajó para Netflix y que todavía le llega comunicación de correo oficial, y que esa información él la puede corroborar, él da fe de que eso es cierto. Por eso me atrevo a tirar el rumor, la acá nosotros no trabajamos con rumores, pero se lo paso como lo vi yo con estos ojitos, que en algún momento dado se habrán de comer los gusanos. Así que esa es la que hay. Paso. Uy. Hay que ver, porque obviamente estarían tratando de competir con el Game Pass, y desde un source, you know, muy, muy, muy reconocible. Netflix, si bien es cierto que no estaba en números muy positivos, y pues endeudado hasta la cereta, de igual manera ha estado repuntando. So, uh-huh. Hay que ver, hay que tenerle el ojo. Diablo, eso es un low blow. O sea, es un low blow. que digan, no, el servicio de gaming online a través de Sony vía la aplicación de Netflix, como que... ¿What? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Claro, mano, eso suena... Wow. En papel se lee y se escucha brutal. Obviamente... Tienen que darle mucho, mucho, mucho, mucho cariño a esta infraestructura de cómo esto va a estar corriendo. O sea, la propuesta es buenísima. Una vez más, o sea, hay que ver, ¿verdad? Todos los factores que puedan maybe descarrilar ciertos ofrecimientos, ciertos alcances, como toda tecnología que es a través de servicios de internet, de streaming, de bandwidth, uso de bandwidth, todo esto. So, yeah, vamos a ver. Yo entiendo que no debe ser algo tan extremadamente complicado, pero si lo van a hacer tienen que hacerlo bien, porque se están tirando en unas aguas uncharted, mares que no se han navegado de esta manera, o sea, fusionando estos servicios. Pero el cielo es el límite, y estamos en una era de accesibilidad, o sea, en donde prácticamente tú tienes acceso a todo en todos lados, en este celular, en tus consolas, en tu computadora, hasta en la nevera. O sea, so, no sé, esto, diablo, si esto se concreta, sí, uy, vamos a verlo, vamos a ver. Y el Source, honestamente, yo no tengo por qué no creerle. ¿Okay? No, claro. La persona que lo puso, esto, so, ya veremos. Me pongo al día en el chat, tipo Telltale Games o Detroit Become Human, exactamente. Hacho, esas experiencias interactivas son super nice. A mis nenes les fascinan, dice por ahí Jeper Bosques. Black Mirror, me dice por ahí Metaverse, no es la única, hay varias con ese feature, inclusive para niños. Algunas de ellas incluyen experiencias en la jungla, and you decide what path they take and stuff like that, dice por ahí Jeper Bosques. Yep. Nice. Eso se escucha cool, dice por ahí Gitana Silen, y dice nice. Sí, señor. Nice. Super cool. Pues nada, vamos entonces con nuestra próxima noticia para esta semana. Y gente, hay un amigo aquí de la comunidad que está más contento que un perro con tres rabos. Y es nuestro querido amigo, el gran Sol de México, el Sol de Vila. Uy. Y es que durante este fin de semana se estuvo celebrando el TennoCon virtual, ¿verdad? Que es esta convención para los jugadores de Warframe. Ellos, ¿verdad?, sacan un weekend al año en donde informan updates, contenido nuevo, qué ha pasado con el juego, qué están trabajando. Pues este weekend, ¿verdad?, entre el montón de cosas que estuvieron anunciando para Warframe, estuvieron anunciando, gente, lo que muchos llevan tiempo esperando, y es que ya están trabajando o ya casi tienen finalizado el tan esperado cross play y cross save en Warframe. Esto llevamos tiempo pidiendo, ¿verdad? Obviamente, porque entendíamos que el juego se prestaba para esto. Pues ya por fin, hoy tienen una demostración en donde pudieron conectar a cuatro miembros del staff de ellos en las cuatro principales consolas de videojuegos: Xbox, PlayStation, Switch y en PC. Obviamente, aunque no hay una fecha todavía, se espera que ellos estén dando los toques finales a este tremendísimo update. Me gustó mucho la idea. Yo el tiempo que dediqué a Warframe me gustó un montón. Y yo creo que esto me podría empujar otra vez a volver a jugar de vez en cuando Warframe. Kaku, ¿verdad?, de Metaverse, sé que le ha dedicado horas largas al juego. En el caso de Andresito también sabemos que es un hábil jugador de Warframe. Sí. Alguna que la comunidad que, aunque estamos, ¿verdad?, un poquito quitados, le meten duro a Warframe. Yo definitivamente estoy pompeado porque obviamente tiene cross-save. O sea que yo, pues, puedo, si tengo el PlayStation conectado, bajo el juego, no tengo que estar desconectando y conectando el Switch. Sigo con el Play porque está mi save file y seguimos por ahí para abajo. Pero por lo menos la experiencia que he tenido en el Switch, que es donde lo jugué, me ha gustado un montón. Como dije, tengo un jueguito un poquito abandonado, pero yo creo que este es el push para volver. Y lo bueno es que este juego es free to play, pero tú haces tantas cosas siendo un juego de free to play, tiene tantas customizaciones y tantas cosas que tú puedes hacer en juego, que de verdad que ser el free to play y grindear no molesta. Claro, sí, eso sí. Y Kaku puede dar fe de eso. El grind es bastante largo, es bastante extenso. Si quieres conseguir buenas cositas, eso es lo único, pero si usted, ¿verdad?, saca el tiempo en su agenda y le dedica por lo menos sus 2, 3, 4 horas a la semana, pues se puede mantener más o menos al día con sus compañeros. Si tiene amistades como las que tenemos aquí en la comunidad que le han metido, pues mira, pueden cargarlos, hacer misiones de nivel alto y usted sube un montón y consigue mejores gears y mejores cositas y mejores materiales, ¿verdad?, para ¿verdad?, seguir subiendo en el juego. Así que ya, como dije, no hay fecha todavía, pero se espera que sea a mediados o para finales de este año. Ya a mediados no, ya estamos a mitad de año, pero para finales de año se rumora que puede ser que den el gran bombazo de que ya está disponible. So, yo estoy excitado con esto, me gusta mucho. Sí, mira, se me pusieron duritas. Estoy popiado. Tiene las tetillas ahí. Las tengo. Sí, no, fuera de broma. El juego, como dije, lo poco que he jugado al juego me ha gustado un montón, ¿sabes? Tiene tantas cosas para hacer, tantas cosas para tú customizar, el combate. Ajá. Se siente super cool. O sea, ¿a quién no le gusta ser un Space Alien Ninja? O sea, hello. O sea, con machine guns y espadas, o con dual blades, o con lanza. El juego le mete. Así que estamos pompeados con eso. Vamos a ver, ¿verdad?, que anuncien que sea para este año. Están esperado update. Super cool, mano. Yo lo traté y no fue algo que me encantó, no me atrapó. Then again, tal vez es porque con quienes jugué, o sea, estaban bien, me sentía que no estaba haciendo nada en el juego, ¿me entiendes? Esto, el entry point, como que I missed it. Okay. Esto, y nunca me, como ya lo probé con esa fue mi primera experiencia con el juego, pues no le quise dar más oportunidad, pero, you know, quién sabe si en el futuro, en algún momento dado, quizás le dé alguito de caña. Me voy a poner el día por acá, dice, hubo drop-in rewards, dice por aquí Pérez Bosques, en el stream de Warfare, él recibió, Warframe, él recibió contenido y está brutal, dice por ahí. Me alegro, espero que te ayuden, dice por ahí, dice de América, azúcar, dice, perdón, insulina para ti. Gracias por estar por acá, querido, bienvenido. Gracias por ese raid a la gente que viene ahí de parte de TechBeat Play. Muchísimas gracias, bienvenidos, acá estamos en el podcast en vivo. Tengo clan Dojo ready, si se montan son bienvenidos, dice Metaverse. Bastante es un understatement, dice D-Proof. Ayudan un montón. Con ellos me tumbé un par de voces hoy. Uy, por ahí compartí el enlace, ¿verdad? Para que entren y voten si no lo han hecho, a ver si nos dan el tag de boricua. Esto, al que le guste que lo juegue, Hard Nipples, yeah. Ya igual que Gio, traté y no me atrapó ya, Angel Dopamine, no es para mí. Esto, ¿cuándo lo trataste? Hace par de añitos. Esto, yo lo intenté en varias ocasiones y dejó de atraparme, dice D-Proof. Ok, ahí me atrapó más en PC que en las consolas. Por los bonos de Prime. Pero los bonos de Prime ayudan y las amistades también. Dice DC. Ok, ok. Nada, para mí, no sé. No me llamó la atención. Warframe fue de esos primeros juegos free to play que llegó al PlayStation 4 cuando salió. Era cuando la librería de PlayStation estaba como que un poquito desértica. ¿Verdad? Warframe fue un resuelve para mucha gente. Y yo me acuerdo, y ese juego, a lo que es ahora, a lo que fue años atrás. Ese juego ha cambiado, pero una manera, una cosa, diablo, o sea, y lo brutal de Warframe es que esta gente de Crystal Dynamics le dan demasiado de cariño al juego, o sea, eso es constantemente contenido, casi todos los meses tiran algo, siempre están pendientes, siempre están dando mantenimiento, o sea, de verdad que esta gente están haciendo un trabajo brutal para hacer un juego free to play que el desarrollador le tanto y tanto y tanto contenido y tanto cariño, de verdad que de verdad es un tremendo estudio, es un tremendo, de verdad que yo siempre he tenido respeto a esa gente, o sea, en comparación con otros estudios, Crystal Dynamics, verdad que se la come con esta gente, con Warframe, están de hecho. Mira, Paco Garrug entra y dice, esto ha cambiado un montón. Warframe es el único free to play que no requiere meterle dinero, solo grind hasta el final, dice DC. Metaverse me confirma, jugaste otro juego y Warframe cambia casi completo cada 6 meses, o sea, dos veces al año, I guess. Esto, le han dado un buen cariño. GG, saludos muchachos, saludos Paco. Saludos Paco, baby, bienvenido. Gracias por estar por acá, bienvenido, bro. Esto, pues sí, I guess que jugué otro juego. Esto, me pasó lo mismo con este, déjame enseñarlo por aquí antes de pronunciar el maldito nombre. No, oh my god, ahí está. Pasó lo mismo con este. Okay, esto, y pues, ahora mismo el juego está brutal. Hello Games. Todo el mundo que lo juega lo alaba. Hello Games. Todo el mundo que, ¿verdad? Le da el platino a Underdog de salir del fondo y llegar a lo que es. Y yo todavía es la hora que no lo juego. Y por este pagué. Así que eso te da una buena idea de cuándo a lo mejor juegue Warframe. No sé. ¿Dónde está Anthem, muchacho? Anthem sí no pudo hacer lo que hizo ese. Esto, al menos, ¿verdad? De lo que conozco. Yo la tenía. Exacto. No he pagado por Warframe. Por eso. Por ese sí pagué. Entonces yo como por lo que a lo que yo pago, le doy prioridad. Y mira la prioridad que le estoy dando a ese. So, yo tenía Warframe, esperanza. Yo tenía esperanza con Anthem. Yo tenía una esperanza con Anthem. Mira, Paco está igual de pre que tú. Yo tenía esperanza con Anthem porque se estaban rumorando ciertas cosas y yo, coño, yo tengo fe que baje un update en Diablao, aunque sea el último, pero que mejore la experiencia del juego. No fue así, abandonaron el proyecto. Yo tengo un día, vestirme de valor para terminar el campaign con los trofeos y adiós, bye, desinstalarlo por el carajo. Porque pues, que caray, está la consola, lo compré, eso tengo que terminarlo. Terminar el story. Antes que tumben el online. Y Marvel Avengers, muchacho, Alex está huyendo a Marvel Avengers. No, Marvel Avengers tendrá ciertas cosas, pero Marvel Avengers también está dando contenido. Marvel Avengers está huyéndole, están dando contenido. No. Bueno, Alex lo ha puesto en la agenda 3 veces. yo le he cambiado. Y de las tres veces, algo pasó con el juego que no lo, sí, no lo terminé de jugar. Hermano. Maldita sea. Si eran los updates, instalando el contenido, pero qué carajo, algo no quiere que yo juegue este jodido juego. O sea, mi caso es la óspera. Pero por lo menos Marvel Avengers, en cierto aspecto, no es un Anthem, porque por lo menos en Marvel's Avengers le están dando cariño, están dando contenido, viene más contenido por ahí. En el roadmap viene más contenido, están las actividades sociales, o sea, tiene cositas para hacer. Claro, que a lo mejor no es la mejor experiencia en cuanto a la jugabilidad, los personajes, whatever, pero en corrido se pasa bien. Mira, Chino dice, lo mejor que haces es no jugarlo. Marvel Avengers le están dando cariño. Plus son free y las historias, campañas están bien cabronas, dice Metaverse. GG para lo que pasa, lo que pasa con Marvel Avengers es que sufrió la maldición de no tener un endgame concreto. Ajá. No tenía un endgame concreto. Hay muchos juegos que en esto brillaron con el contenido de endgame. Por ejemplo, Destiny, en un momento dado los endgames de Destiny estaban cabrones. O sea, los raids que eran parte de la historia, pues tú sabes, eso estaba bestial. No era un raid por simplemente hacer un raid. No. Los raids formaban parte de la historia, eran parte del endgame del juego y eso motivaba. También pasó en el 2. En el caso de Marvel's Avengers, el endgame como que, no sé. Y a eso es lo que mucha gente le ha molestado. Y que después que diga más que hacer, que no tengo nada que hacer, pues estaba bien, culpa, me voy a otro juego. Sí. Ya, pero nada, esa es la que hay. Mira, Deeproof dice, es free, pero que deje de ser tan repetitivo. Hasta el raid que crearon no motivó, dice Deeproof. Por lo menos a mí no me gustó. No. Bueno, hay un montón de gente que está como que... Pero nada, que pongan Loki, para que tú veas que todo el mundo y sus madres si lo van. Si ponen un contenido de Loki, se jodió. Porque ahora todo el mundo está con la Loki manía. Todo el mundo, eso es lo que es la Loki manía. Hay que ver si la semana que viene sacan algo más y se va la Loki manía y llega otra manía, whatever. Bueno, yo insisto que... Mi fandom por el contenido live action de Marvel falleció junto con Tony Stark. Esto, seguimos. La cuestión es que, bueno, lo que tienen es Black Panther manía, porque el contenido que viene por ahí es de Black Panther. Esto es un tipo de raid, dude. Todavía no hay raid, es un tipo de raid, dude. Ahora van a pelear ahí, dale, rompe una botella. Dale, bueno, en lo que se barata Metaverse y Deeproof ahí en el chat. Vamos a la última noticia esta semana, gente, y esta noticia tiene que ver con cachín, y es que el Xbox Series acaba de prácticamente posicionarse como un número uno en ventas, en términos de ventas en Estados Unidos, ¿verdad? Con US Dollar Sales Records. Esto pasó, aunque el PlayStation 5, ¿verdad? No aseguró entrada a esta competencia durante el mes de junio, sí continúa siendo la unidad de venta más rápida. O sea, a la que eso esté disponible, se va en términos históricos en Estados Unidos, hablando de plataformas, ¿verdad? De hardware, a través de 8 meses en el mercado. Este pasado mes de junio, el Xbox saltó en un 112%. Comparándolas con sus ventas de junio 2020, estamos hablando de 401 millones de dólares en revenue, esto, ¿verdad?, con la nueva consola de Xbox. El PlayStation 5 fue el hogar del juego que más vendió durante el mes, que fue nada más y nada menos que Ratchet & Clank Rift Apart. Ratchet & Clank se posicionó número uno, y en el top 5, aquí rapidito, de junio, les leo que estuvo Ratchet & Clank Rift Apart número 1, Call of Duty Black Ops Cold War número 2, Mario Golf Super Rush número 3, número 4 MLB The Show 21 y número 5 Scarlet Nexus. Esos fueron, ¿verdad?, el top 5 de ventas de este pasado mes de junio. Pero ya, por fin, ¿verdad?, el Xbox, particularmente Series XS, estuvo en el tope este pasado mes como el best-selling hardware platform en términos de ventas de dólares durante el mes. Y eso, pues, obviamente, le da un respirito, le da un alivio. Yo me alegro que, en serio, vendan consolas, no solamente vender el Game Pass. Esto para que se reinicie algún tipo de competencia sana entre ofertas y sea relevante y no tengamos a ninguna de las dos consolas echándose fresco en las pelotas digitales, sino esforzándose para darnos el contenido que nos merecemos. Nice. Oye, esa es la última noticia de esta semana, Alex. Nos ponemos al día en el chat. ¿Sí? Por aquí. Ta, ta, ta, ta, ta. Ok, intenta hacerlo. Ah, ok, estos están peleando todavía. Okay, sí, están pues, en la pelea. Sí. Estamos GG. Pues fíjate, ¿podemos a la próxima sesión o reaccionamos a esta? No, pues, rapidito, ¿sabes? Rapidito. Yo imagino que esto también se debe al hecho de que, obviamente, la consola de Xbox, ¿verdad? La nueva consola ha estado más accesible que lo que ha estado el PlayStation 5, ¿verdad? Los números hablan por sí solos. Sí. Obviamente, ¿verdad? Y me alegro, me uno a las palabras de Gio. Esto es bueno, a nivel de competencia de productos en el mercado es buenísimo. Sí, sí. O sea, la demanda y oferta va a estar a la mano, pero, el factor grande es ese, que la consola de Xbox ha estado más disponible que el PlayStation 5. Si, quién sabe si a lo mejor hubiesen habido más disponibilidad de PlayStation, a lo mejor estos números hubiesen estado más o menos casi a la par, porque yo sí he notado algo, que muchas personas que han tenido la dicha o la oportunidad de poder tener las dos y tienen el poder adquisitivo, se han ido por las dos, sin importar que hayan sido hardcore fans de Sony o hardcore fans de Xbox. O sea, tienen las dos, ¿por qué? Porque es un new generation hardware y quieren ser parte de esta transición a esta nueva generación de consolas. Y hablan bien de las dos consolas. Obviamente, los que son más técnicos, pues, se van, ¿verdad?, con el Xbox nuevo, porque entienden que el hardware y las especificaciones dentro, ¿verdad?, lo que de toda esta maquinaria del Xbox es mucho más potente que el PlayStation 5. O sea, no podemos tapar el cielo con la mano. Yo lo que espero es que Microsoft coja este momento, siga sacando más juegos, siga creando más contenido para los jugadores, porque como siempre nos decimos, ¿de qué vale que usted tenga un Lamborghini, un Ferrari, un Maserati, ¿verdad?, bien equipado y no tiene un chofer para guiar siendo maquino? O sea, la analogía, no sé si entiendes la analogía, pues you get me. O sea, es como comer tu sándwich de jamón y queso sin jamón y el queso. O sea, señor. Pero sí, esperemos que siga haciendo contenido, que sigan mejorando el ofrecimiento de Game Pass, que ha sido un game changer del carajo en los últimos años. O sea, hay que aceptarlo, Game Pass es tremendo servicio, es una economía grandísima en cuestión de conseguir juegos, se economiza un montón de dinero. O sea, es la verdad. O sea, y yo estoy esperando que Sony lance algo parecido, ¿verdad? No dicen nada, o sea, y yo creo que no va a pasar. Yo creo que en caso de Sony no va a pasar. So que si tiene Game Pass, siga disfrutando de su servicio de Game Pass, sea la oferta que usted tenga, y, ¿verdad?, y siga jugando. Y como dice Gio, juegue donde usted dé la gana, donde usted se sienta, sí, perdido, se sienta cómodo. Este corillo, se sienta cómodo. O sea, al final del día, quienes ganamos somos los gamers. Punto. Donde pueda jugar con su pana. Sí, yo entiendo que ya debemos estar, yo diría que ya deberíamos estar en una generación que no debe haber tanto console wars. I mean, es disfrutar el hardware que está... Por ahí vi un titular relacionado, perdona que te interrumpa. Sí. Que viene por ahí. O sea, ni se crea que eso está durmiente y que no vuelve. No. Eso va a ser algo que va a mantener y hasta cierto punto está bien que pase. Siempre y cuando pase de manera saludable. O sea, tú le tiras fanguito, tú me entiendes, para vacilar y qué sé yo qué, pero esa quisquilla mantiene a la competencia en alerta. No pasa lo que pasó en la generación anterior, que prácticamente cuando dieron el brinco inicial, yo vengo de dominar el mercado, papi, take it or leave it. Y después se le queda todo ahí, no lo venden, y ahí tienen que reestructurar lo que ofrecieron. ¿Me entiendes? Mantiene a todo el mundo en check. Imaginen el meme de Spider-Man, apuntando a Spider-Man. Eso es lo que queremos con el mercado del gaming. Que se mantenga todo el tiempo, ¿verdad? Y pues, lamentablemente, Nintendo ya no hay quien lo agarre por las pelotas en su momento dado. Era Sega quien estaba en esa posición de mantener a Nintendo en jaque, not anymore, ¿verdad? Ahora Nintendo hace lo que le dé la gana, como que vive en su propio limbo, pero ahí vamos. Yeah. Sí señor, mira, me pongo el día acá en el chat, sí, rapidito. Está encendido eso ahí. Está brutal esto aquí, voy a ignorar el comentario o los comentarios de Deep Roof y de Metaverse específico con la conversación que estaban teniendo, y respetuosamente los quiero a los dos guys, pero pues sigan matándose ahí en el parking. Yo tengo el PS5 y el Xbox Series S, y estoy súper feliz con mi Xbox y el Game Pass en mi primer Xbox, nos dice por ahí Angel Doe, nos confirma. Metaverse, en noticia relacionada, nos dice que no sé si tienen la data ahí, pero Xbox vendió más solo en Estados Unidos, overall Sony vendió más. Por eso dije, Metaverse, en varias ocasiones que era solamente en términos de ventas del dólar. Pensé que estaba implícito. De eso se va a encargar Bethesda, dice Paco Garruk. Uy, me dieron 3 meses de Game Pass y por un dólar, así que estamos GG. Nice. Esto, pero dude, I really don't care about the game anymore. Ok, solamente no estamos hablando ahí de la experiencia. Cada quien disfruta el juego como quiere y ahí hicieron las paces. Eso es, ya se dieron un abrazo y se quitaron un sundae de cherry. Qué rico. El sándwich de jamón y queso necesita eso, porque no solo de pan vive el hombre. gracias por el bosque, por tu infinita sabiduría. Filosofía poderosa. Mrs. Adobo Azúcar, para ti, gracias por estar por acá. Bienvenida, querida. Bienvenida. A Mr. Adobo, acá estamos grabando nuestro podcast en vivo, lo hacemos una vez al mes, así que esperamos que disfrutes. Nintendo, exactamente, Paco Agarruc. Nintendo está acá aquí. Según leí, le bajaron 50 pesos al Old después del anuncio de Stream Deck. Yo no estoy seguro que eso haya sido Nintendo como tal, yo lo que vi fue Walmart, por lo menos Walmart Online, el OLED, sí, estaba un poquito más barato. Sí. Walmart vende todo de Nintendo más barato que comprar las cosas online o por Amazon. Eso iba a decir. Uh-huh. Fue Walmart. No necesariamente es que a Nintendo le importe mucho. Uh-huh. Pero hay que ver. Saludos, Missy, ¿cómo está? Dice por ahí para el Popo. Bien, gracias, eso es. Así que ahí estamos al día. Dipru se ríe. Y nada, esas son las noticias de esta semana, Alex. Nice, pues bien interesante. A pesar de que no había mucha cosa pasando, siempre encontramos por ahí buenas informaciones para compartir con ustedes. O como mencioné, compañero, hasta ahí las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección. El dato geek de la semana. 21 de julio de 1954 se publica el libro The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Uy. Diablo, lo que dio paso. Donde todo comenzó, lo que dio paso a una serie, ¿verdad? De una serie de películas que, wow, han sido una de las mejores trilogías de todos los tiempos, ¿verdad? La trilogía original de Lord of the Rings. Esto abrió paso a una nueva trilogía, ¿verdad? Que eran las precuelas, por decirlo así. La trilogía de The Hobbit. Y por ahí se sabe que también viene una serie de la mano de Amazon. Sí. O sea, contenido, juegos de video. Bueno, qué montón de cosas nos han sacado, ¿verdad? De Lord of the Rings. De verdad que una peliculita muy buena, una serie muy buena de películas. Obviamente, ¿verdad? La película son versiones comprimidas de un libro. Los libros obviamente tocan más cosas, más personas y más cosas, pero yo entiendo que la adaptación de película de Lord of the Rings basada en el libro estuvo muy buena. Sí, fue de respeto. Eso es algo que en otros contextos se había logrado hasta cierto punto, pero de la manera que lo hizo, ¿verdad? La puesta en escena de la película inspirada en el libro, again, que se publique en 1954. Claro. A otro nivel. Jeper el podcast por ahí y todo comenzó bailando en 1954. Estudios. Tahiro también por ahí, azul para ti, papi. Hobbit no es una trilogía, es un solo libro, solo que en la película estiraron ese chicle. Está bien, yo no dije trilogía de libro, dije la trilogía de películas de The Hobbit. Si no, nadie te preguntó. Yo no dije trilogía de libros, dije trilogía de películas. Cabeza, ¿qué tú estás escuchando? Dios mío, señor. No puedo con él. Es el chicle que estira y lo pueden mascar por largo rato. Tum, tum, tum. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Y para qué lo dice? Qué buen dato te aventaste. Ahí está. El dato que de la semana. El dato contejo de Chinobu de la semana también. Chinobu es buena gente. Chinobu llega al chat y no hace eso, yo me preocupo. Fuera de todo relajo. Un día que Chinobu no venga con una de las de en el chat por Imanes, yo le mando un mensaje aparte y digo, papi, ¿estás bien? Mira el dato de Contagiro. Léelo tú. Las trilogías son tres. Diablo. Tairo, deja la juntilla con Mr. Player One. Sí. Basta. Las dupletas serán cuartetos. Lo sabían. No, Los quintetos, serán sextetos. Siempre, siempre tenemos que ir por una tangente. Siempre, no, esto no falla. Aquí, esto aquí no falla, muchacho. Maldita sea. Y eso que me Juan está calladito, déjenlo quieto, ¿no? Ni lo invoquen. Ni lo invoquen. Ay, ay, ay. Bueno, ese es el dato geek de esta semana. Así que espero que se lo hayan disfrutado. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Vamos a comenzar con las publicaciones en el mundo de los videojuegos, que hay un montón, gente. Miren, estos que voy a mencionar salen el 20 de julio. El primero es Akiba Strip, Hellbound and Debrief. Esto sale para PlayStation 4, Switch y PC. Chris Tales sale para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia, PC. Death's Door está saliendo para Xbox Series X y S, Xbox One y PC. Ender Lilies, Quietus of the Night, estará para PlayStation 5 y PlayStation 4. Oh. Y Monster Harvest, para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Entonces, tenemos el 21 de julio sale Pokémon Unite. Yo no sé nada de este juego, sale para Switch. No sé lo que es Pokémon Unite. El 22 de julio tenemos Last Stop. Sale para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Y por último, Orcs Must Die 3. Está saliendo para Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC el 23 de julio. Varias cosas tengo que decir aquí. Primero que nada, que el de Chris Tales estoy bastante al día en términos de cómo se ve, cómo luce. De alguna manera u otra, este juego de Chris Tales está relacionado a desarrolladores colombianos, si no me equivoco. Sé de noticias de este, de Chris Tales, por Tan Grande y Jugando. La gente de Tan Grande y Jugando en social media han estado compartiendo constantemente la fecha de estreno del juego, imágenes del juego, backstories del juego. Está bastante, bastante interesante. Eso es lo primero que iba a mencionar. Ya sé cuál es. Si esto es un RPG, lo vi en el Direct. Sí, que a Noemí, yo le dije que este jueguito le iba a gustar a Noé por el estilo visual que tiene y por el combate. Y sí, ya sé cuál es. I'm down. Se ve chulo, sí. El otro que estoy viendo acá la agenda para no perderme, que mencionaste, Ender Lilies, ese lo mencionó Jay Checo. Lo mencionó en el Discord hoy y dijo que es un Metroidvania, que se supone que está bien, bien ready, así que lo tengo en el radar. Me alegra leer eso. Y de Pokémon Unite. Bien sé cuál. Estoy viendo aquí los screenshots. Ese juego es un Metroidvania, pero ese juego se ve que va a estar bien jodón en cuestión aquí, del papi. Combate. Blasphemous, Hollow Knight. Ese es tuyo. Venga, all yours, venga, all yours. Esto. Y, no se diga más. De Pokémon Unite me pareció ver que es como que un top view y los Pokémon van corriendo y se ve como que tienen un support system. Es como si fuese un League of Legends, pero de Pokémon. Un MOBA. Lo muchos dicen hecha que es un MOBA. Ok, pues. Multiplayer Online Battle Arena. Un multiplayer Online Battle Arena. Lo que tiene lo que retinta. Sí, Paco Arruz lo dijo por ahí. Nice. Ahora que estoy viendo el chat, dice Misadobo que se va. Los dejo, pasé rapidito, al menos a saludar, que todo sigue excelente. Gracias. Gracias. Misadobo, que tengas linda noche. Descanse, sí, seguro. Cuídate un montón. Azúcar para ti, querida. Y que mañana tu semana comience espectacular. Yes. Esto es como un Smite, sí, un Smitey o Smite, sí, es para eso mismo. Nice. Es uno de los que I'm looking forward to play, dice Pérez Bosque. El demo de Chris Tales estuvo fun, dice Pérez Bosque. Esto para celular y Switch, ok, exacto, un League of Legends, sí, se ve que va a estar interesante ese de Unite, dice Paco Garruk. Y Taino nos tira por ahí los bacalaitos que son igual a Alex Nation. Gracias, Taino, te quiero. Gracias por ese dato también, importante. Nice. Pues mira, claro que sí, querida. Hay unos cuantos estrenos ahí bastante interesantes. So, yeah, sí. buena semana para gaming esta. Y esta pasada semana salió Zelda, Skyward Sword, HD, whatever. Sí. Y está fresquecito, eso salió de que el viernes. Viernes. Estamos grabando hoy sábado, manténgalo por ahí en la mirilla. Sí. Ese juego yo lo quería, pero es que la cuestión de lo del control, eso es lo que a mí no me motiva a jugar Skyward Sword, de verdad. Guacho estaba pompeado. Sí, yo lo vi. En el momento le tocó el training. Sí, yo ah, lo vi. ¡Qué mierda es esto! Sí, pero dale, dale, vamos a tratar. Pero tú le veías la carita ya como... Sí, de desilusión. Jodienda. Sí, yo lo vi. Te faltaba sin cucharita, cabrón. Sí, yo lo vi. Yo vi cuando lo estrenó en Cultura. Y él ahí como que... Un momento... Sí. Su semblante... Es que ya lo habían dicho. Sí, yo he visto un montón de videos que explican lo de la cuestión del control en el combate de Skyward Sword. Y haciendo un paréntesis, realmente recuerden que Skyward Sword, cuando el juego salió por primera vez, fue un juego desarrollado para el Wii. Tomar la ventaja de los Wii Motion Controls. O sea, usted con el Nunchuck movía a Link en el mapa, y con el Wiimote era que usted hacía los slash en el juego. ¿Qué pasa? Sí. Cuando sale esta versión, ellos pues toman en consideración, obviamente, los controles de movimiento del Switch, pero también pues dieron support a los Pro Controllers. Pero uh-huh. ¿Qué pasa? Tú dirás, pues lo va a jugar como un juego Breath of the Wild, ¿verdad? Uh-huh. O algo así. No. O sea, primero que nada, tú no atacas usando los botones. Tú atacas usando el right stick. O sea, tú tienes que bloquear a un enemigo y con el right stick tú mueves... El right joystick. El right joystick, tú mueves la espada como un loco. Y haces los combos y haces las cosas. O sea, aquellos de ustedes que también jugaron Metal Gear Solid Rising, recordarán que era una mecánica similar a la espada de Raiden. Ajá. Tú tenías que meterle a todos los movimientos. Los movimientos. Con right joystick. Sí, para hacer los combos. Era una mecánica bien rara. Deren en el juego era raro. Esto, pero ya. Yeah. uno no quiere jugar eso, pero ajá. Obligado. Nice. Okay. Me parece escuchar una alerta, no sí, sé. Sí, yo no sí. sé si. Yo creo que es un host. Chat. Yo pienso que es un host. Okay, porque okay. Por ahí está Alucard y Alucard siempre nos hace host siempre que llega al chat. El parcero, que es la que hay. Bienvenido, Alucard. Parcero feliz, noche de sábado. Las barbas de nivel escondido repartiendo conocimiento gamer, papi, azúcar para ti. Por lo menos estamos aquí entreteniéndolos ustedes y gracias por la compañía. Dice por ahí Angel Dog, esos controles de Zelda horrible, o por lo menos para mí, para todo el mundo. Surfing Boy se jacta de que él compró el Special Edition de ese juego y tenía el Wiimote dorado que traía ese juego para el... ¿Sabes qué tuvo que hacer con ese Wiimote, verdad? Empujárselo. Así, pasamos a la próxima noticia. Esto, nice, pero en voz que dice por ahí Cotaino, porque él dice, por si acaso, aparentemente, el de Chris Tales viene para Game Pass Day One. Así que si usted tiene Game Pass, por ahí ya Angel 2 se afiló los colmillos y lo va a poder probar al menos en el Game Pass. Sí, señor. Sí, señor. Nice. Estamos al día ahí en el chat, Alex. Puedes contar con los releases de la semana. Seguro que sí. Vamos entonces ahora con los releases en el mercado de Blu-rays, DVD, ¿verdad? De peliculitas. Tenemos que estrena esta semana Spiral, ¿verdad? Que esta película es parte del universo de las películas de Saw. La misma va a estar llegando en formato DVD, Blu-ray y Digital HD. Está clasificada R. Y básicamente esta película es la novena entrega de esta serie de la franquicia de Saw, ¿verdad? Y obviamente, pues, esta película trata la historia de un grupo de detectives que se unen para desenmascarar los secretos que rodean una gama de asesinatos en la ciudad. Ellos tienen que buscar resolver este misterio, a pesar de que hay como que unas, están limando como unos roces, ¿verdad? Porque estos detectives, pues, son más jóvenes que los veteranos y siempre están como que en esa guerra, ¿verdad? Tú no sabes, yo sí sé, porque soy veterano, tú eres muy joven y está en eso. Así que, pero nada, estas películas son llenas de intriga, nada es lo que parece. Viene con ese feeling a lo soal, al tipo de soal que usted está acostumbrado, pero obviamente, ¿verdad? A una atemperada a otra historia. Según he leído. ¿Qué es lo más que me llama la atención de esa película? Ajá. Que Chris Tucker sale ahí. A mí no sé, yo no visualizo a Chris Tucker. En la línea de que, okay, es una película seria y Chris Tucker es que está, tú sabes. Sí, no. Dándole. No. I'm all in por eso nada. Eso es como poner a Jim Carrey, si hubiese sido protagonista de esta película. También, pero Jim Carrey haciendo papeles serios, loco, le mete. Truman Show, oh my God. Sí, sí. The Number 23, también. The Spotless. Mine of the Sunshine, whatever. Sí, eso que tú dices. Salvaje también. Sí. O sea, papel es serio. Sí. So, I really want to see this guy en esta otra película. Pero tú no visualizas a Jim Carrey como detective. No, no, no, serio. No. No, no. No. Como que apuntando un arma, como que no. Sí, señor. Pues, sí, ¿verdad? Jim Carrey. Digo, ¿alguna vez tú has visto a Jim Carrey en una película fuera de lo que es esta, la de la que es el guardia de Canadá? Mima Self and Irene. Ajá, ajá. Pero fuera de eso, ¿tú nunca lo has visto a él portando un arma en película o un rifle o algo? Doctor Robotnik. Y era, pero era fantasiosa. Era fantasiosa, la, exacto. No, sí. Era, no era un arma real. Tienes razón, a lo mejor tiene una cláusula. ¿Verdad? No sé. Hay actores que son así. The Majestic, tienen que verla con Jim Carrey, dice por ahí Spider Popo. Oh. Esto, también llega Vitín Núñez, azúcar para ti, papi, se presenta por acá. Uy, Vitín. Este, y Tanita dice que esto está bueno y no tiene nivel amor. Y yo le respondí con un corazoncito y un corazoncito coreano. Y después Deep Proof dijo que me tiré el Rubius. Yo no sé, no sé qué hice, pero ajá. Esto que Rubius hace. Ha hecho eso, ok, lo del que no es plagio, ok, me tranquilicé. Gracias, ah, sí, porque gracias. Lo pega hacia la cámara y hace así. Como el Pet Detective, Jim Carrey como John Wick, mira, vete pa'l cara. Ya lo no, yo no lo visualizo, uy. Kick-Ass 2. Ah, sí, sale en Kick-Ass 2. Oh, yeah, se me había olvidado sí, esa. A mí también, mano, sí, sí, sí, sí. Sí. Yep. Y dice, y llega por ahí White Warrior Gaming, que es la que hay, White, bienvenido, brother, sí. Azúcar para ti. Zumba. Gracias por estar por acá, estamos aquí grabando nuestro podcast en vivo, nivel escondido 429. Recuerden que esto que ustedes están disfrutando acá en vivo con nosotros, eventualmente va a estar disponible en formato de audio este próximo martes. Debidamente editado. En la plataforma de audio digital favorita y en nivelescondido.com y como dijo Alex, debidamente sí, editado. Sí, sí, sí. Un poquito, ¿verdad? Sí, un poquito, un comprimido, poquito. No es que va a tener, ¿verdad? No, no, no. En vivo. No. No ponemos a Mario a brincar, si hicimos carajo, dijimos carajo, una, sí. Dos, tres, cuatro veces, no brincó, pero ya. No, yo pensaba que sí, pero Gato los lives los deja así, straight, como sí, saben, sí, sí. O sea, él no, sí. No pasa trabajo. Ahora, los otros, pues sí, los otros hay que editar. Claro. Sí, el famoso 3, 2, 1. Bueno, continuando por aquí, gente, vamos para los estrenos en el cine. Sí, gente, cine, the cine is back. Bueno, esta semana estrenan Old. Esto es una película de drama, misterio y suspenso de la mente bien creativa de Night Shyamalan. Esta película está clasificada R y es una película de suspenso sobre una familia que están en unas vacaciones, ¿verdad?, tropicales y descubren que en una playa apartada, ¿verdad?, de alcance del resto de las personas, ahí por alguna razón, cuando tú vas a disfrutar o a relajarte, algo hay en esa área que tu edad, tú empiezas como que a envejecer rápidamente. Está bien cabrón, sí, el concepto está bien cabrón. Sí, el concepto está bien weird, bien ellos weird, llegan bien la weird. Familia y los nenes se ponen viejos, ellos no, los nenes. Uh-huh. Loco. Y ellos están como que ¿qué pasó? ¿Dónde está mi hijo? Y el hombre le pregunta, "¿Papá?" Sí. Creo que pasa un año por cada media hora, pasa un año. Es una así. Cosa ridícula, es una cosa sí. Pero espantosa. Sí, bien extraña, es súper interesante la propuesta. Nombre de la movie, Old. Lo dije, Old. Sí, Old. Uh-huh. The Night Shyamalan. Viejo. Sí, viejo. Viejo. Sí. Y otra que también estrena en los cines es Snake Eyes. Una película de acción, aventura, fantasía, sci-fi y suspenso clasificada PG-13. Y esto es prácticamente un spin-off del universo de las películas de G.I. Joe. Así que, next. Wow. Snake Eyes. Quitándose la máscara. Es un caballote. Es un caballote. Me encantaría ver full backstory de Snake Eyes, pero una película completa de Snake Eyes en la actualidad. Snake Eyes no habla. Ni enseña la cara tampoco. Se supone que no enseña la cara, pero pues nada. Vamos a ver qué propuesta nos traen aquí. Sí, porque G.I. Joe ha sido desastroso en la pantalla grande. Sí, horrible. Así que nada, cero expectativas con esta. Cuando pueda, pues la veré por ahí, a ver qué tal. A mí me encantaba. Me encantaba esto, el enemigo, Storm Shadow. Sí, ese, el ninja blanco. Ese para mí es el ninja preferido. Snake Eyes era el segundo, aunque era de los buenos. ¿Qué cosa más extraña que Snake Eyes, siendo el ninja de los buenos, vestía de negro? Y sin embargo, el ninja malo vestía de blanco. ¿Qué cosa? Yeah. Porque ahora uno siempre asocia la maldad con lo negro, lo puro con lo blanco. O sea, pues... pero esos son los eternos enemigos. Yo no sé si Storm Shadow hace una aparición en esta película. Yo entiendo que sí, me pareció verlo por ahí por el trailer. ¿Sí? Mira, Metaverse dice que es un origin story de hecho. Ok, pero origin de que... Es que, nada. No sé ni cómo explicar bien lo que quiero decir ahora. No voy a quedarme aquí nada más. A mí no me gusta el hecho de que se quite el casco cada rato y habla como que... No... Loco. That's not Snake Eyes. No. Pero nada. Anyway, esto, vio el trailer y se ve en la madre. Dice White Warrior. Yo entiendo que es de la de Old. Sí, yo me estoy hablando de la de Old, sí. Uh-huh. Randall le dice a Gitana, no podré jugar con ustedes. Call of Duty está bajando los updates del multiplayer. Uy, uy. ¿Están jugando ustedes ahora mismo? Yo cuando acabemos aquí, si ustedes están on, yo creo que me meto. Me dejan saber por Discord. Ya. Yeah. Bueno, dicho eso, estamos al día en el chat, así que vamos, señor, entonces a nuestra próxima sección. Vamos a pasar a el Gaming Fun Fact para esta semana. Y el mismo lee como sigue. El aún popular y relevante juego desde su estreno, precisamente en julio del 2015, Rocket League, solo tuvo un costo de desarrollo de poco menos de $2 millones. Aunque desde que se lanzó en PS4 y en PC, inicialmente el juego lucía sumamente pulido, tanto en gráficas como mecánicas de juego y subsecuente popularidad. El juego se produjo de principio a fin en solo 2 años. El equipo inicial de Game Developers constaba de unos 12 integrantes. En el 2017 ya habían hecho $70 millones de ganancias netas. En ese punto, Psyonix contaba con unos 130 empleados. Al momento de que Epic Games fijara ojos en Psyonix y comprara la compañía, se estima que la transacción rondaba los 230 a $300 millones. Holy shit. El juego tiene presencia en eSports, una base de jugadores que sobrepasa los 90 millones y al día en promedio son casi 6 millones. En la mother. Uy, tiene el caster más cabrón de habido y por haber. ¡Qué madre ha parido! ¡Chamaco 09! ¡Oh, sir! Diablo. ¡Qué cosa cabrona, mano! ¡Wow! Dos milloncitos y en cuestión de 6 años. Porque esto salió, again, julio 2015. 6 años. 2 millones parieron sobre 300. Ponle por ahí. Vámonos con la mínima, 230 millones. De 2 millones times 10. Vete para el carajo. Wow. Vete para el carajo. Y el juego sigue siendo relevante, un juego que activamente se juega. O sea, un juego que, miren, no tuvieron que hacer. Times 100. Mala mía. Exacto. Sí. Sigue times 10. Times 100. Sí, no. Y la cuestión es que un juego que sigue siendo relevante, no tienen que sacar un Rocket League 2, no es necesario. Ellos, dentro de la plataforma establecida, siguen building up más contenido, updates, los carritos, los nuevos estadios, nuevos modos de juego. O sea, esta gente, al igual que como mencionaste, Crystal Dynamics, han tenido este producto y lo han sabido trabajar de una manera espectacular. O sea, de verdad que el juego está excelente. Yo casi ya no juego mucho Rocket League. Por un momento dado sí jugué mucho Rocket League. Fue el juego simbólico para la campaña de X-Live del 2015. Rocket League está cabrón. Entonces no ha dejado de estar presente en los eventos de X-Live. Y en charity events overall, o sea, en eventos de caridad en todas partes del mundo. Yo me acuerdo que ese 2015, los maratones de 24 horas, este fue el juego, el juego que inyectó las madrugadas. O sea, sí, porque señor, se conectaban 8 personas hablando ahí, jugando Rocket League, fácilmente estábamos 2-3 horas. Este fue el rompemadrugadas. Y todavía. Todavía. Por lo menos para mí, yeah, ese es mi juego de home stretch. Sí, ese siempre. Juego yo lo pongo a las 3, 4 de la mañana para terminar a mis 7. Por el cambio de hora, o a mis 8, y vámonos que es tarde, y se me hace leve. Sí, me divierto, no termino cansado. Este fue el juego del verano del 2015. Este juego lo dieron gratis al principio. Gratis. En un momento dado costó, ¿verdad? Tuvo sus costos. Después lo volvieron a poner gratis, oficialmente free to play, cuando pasó Psyonix a Epic Games. Y salvaje. Times 100, así mismo, Captain Jack. Times 100. ¿Sabes qué más? Espectacular. Que no requiere nada más que usted practique, es todo, y se lo digo por experiencia, en términos de rank y todo eso, yo jamás en la vida pensé que iba a estar platino, y mucho menos platino 3, ya estamos platino 3, constantemente, en rank, es cuestión de usted sentarse, jugar, dominar las mecánicas, practicar todos los días, establecer su patrón de juego, ¿verdad?, su estilo de juego. Y la comunidad es bien welcoming en general. Hay toxicidad como en todos lados, pero en términos generales, es bien, bien fun jugar así como que entre todo el mundo. Escuché una alerta también. Sí, me imagino que es un host también. No sé qué pasó por ahí. Sí, debe ser un host. Gracias por el host. Sí, que tú sabes que Mash, ¿cómo se dice? Él me pidió, no sé si te acuerdas, que nos dieron. ¿Cómo era? Era una piedra de oro, legacy, algo que era para los, esos primeros usuarios de Rocket League, un emblema para la bandera, y él me lo pidió, me dijo, dame eso. Yo se lo di, o sea, pero sí, eso no lo tenía todo el mundo, esa piedrita simbólica. GG Sandino dice Platino 3 por acá también, brother, y tú sabes que uno va subiendo poco a poco, se siente bien, es un juego divertido, no requiere mucho tiempo, bueno, obviamente depende de lo que tú quieras hacer, pero it's easy to pick up, ¿me entiendes? Uh-huh. No es, las mecánicas son divertidas, son fáciles, cualquiera lo puede jugar, esto, las interacciones se dan súper bien, de hecho es una secuela, este juego tenía Super Racer Car, no sé qué hostia se llamaba. Super Rocket. Acrobatic Cars, algo así. Esa jodienda. Sí. Esto estaba súper divertido. Angel lo dice que él jugó Rocket League, pero se frustró mucho porque yo estaba bien bacalao. Angel, si tú supieras, leo el comentario de Deep Proof y comento algo. Esto, en juegos competitivos la toxicidad nunca falta, nunca. Sí. A Rocket League yo le saqué el platino, trophy para afuera, dice Beta. Yo me acuerdo que yo le saqué el platino, literalmente haciendo el truco de hacer dos. Le puse una goma. Un rubber band. Un rubber band para que estuviera todo el tiempo para la derecha y lo amarré con R2. Y lo hice durante una mudanza. Esto, y mano, el platino, así fue que llegó. Tremendo juego, mano. Sí, señor. Pues mira, el juego se llama Super Sonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. Salud, Alex. Demasiado muy extenso ese nombre, ese título. Esto, yo me enojé muchísimo porque cuando yo empecé a jugar Rocket League, yo jugaba mucho uno para uno. Me encantaba, uno para uno. Y en un momento dado, cuando la gente empezó a volar, y a despegarse de Soleil, la bola por encima y hacer la pirueta, y yo decía, ¿qué carajo es esto? No, vete para mí. A mí me pasó. Literalmente, gente, no les miento, este que está aquí desinstaló el juego para el carajo. Yo también. No jugué como por 3-4 meses. Surfing me insistió. Acho, vente, vamos a meterle, no te quites, vamos a jugar, voy a jugar contigo, bla, bla, bla. Porque yo jugaba solo porque no encontraba... Mi horario de juego no coordinaba con nadie en ese momento. Empecé a jugar con Surfing y consistentemente, les digo. Y eso pasó como en el... Eso salió en 2015, yo lo tengo desde que lo dieron gratis. Como a principios del 2016. Yo dije, yo no voy a jugar esto más nada, olvídate. Y después empecé a jugar y después más nunca he dejado de jugar consistentemente. Rocket League es la vida. Es la vida. Nice. Así que ahí lo tienen, el Gaming Fun Fact. Eso es vida. Es un bidón. Saludos a Manu Aspas y obviamente al gran Ifro 316. Si le extrañan por ahí es porque está de vacaciones, pero si no, ustedes saben que Ifro pasa por ahí, nos tira unos vitazos como siempre, y esperamos que esté disfrutando sus merecidas vacaciones. Yes sir. Bueno, dicho eso, pues nada, vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección, la pregunta random para esta semana, y la misma lee como sigue. En un futuro no muy lejano, donde la exploración espacial está en pleno desarrollo, si tuvieras la garantía bajo contrato de una compañía que busca exploradores a los que le garantice que el salario ganado velará por el bienestar absoluto de sus familias en términos de todo lo que eso implica, full cover, pero parte de la posibilidad de trabajar con ellos incluye que en alguna misión solo tengas un one way ticket, o sea, un viaje sin regreso. ¿Aceptarías semejante oferta laboral o preferirías dejar semejante aventura a alguien más? Pablo, después que la compañía no sea Huela en Yutani, estamos bien. Para mí es un no. Ahora, yo te puedo decir, para mí es un no. Hace 20 años, puede ser que la contestación variara. Pero ahora mismo, mi contestación es un no. La mía es un no. Dejar mi familia atrás, no. No puedo bregar. Conténtenos ahí en el chat. Si ustedes y una compañía de exploración espacial les dice, vamos al mambo, tu familia está, mire, no te tienes que preocupar por nada. Set for life. Pero tu exploración va a ser en el espacio y puede ser que algún día te despida y no haya break. ¿Qué harían ustedes? En lo que van contestando ahí, Alex, esta pregunta random la parió una pesadilla de este que está aquí. Yeah. Esta pasada semana. Me levanté llorando como un cabrón. Anda para el Caribe, espérate. Yo voy a quitar la música, espérate. Loco. Voy a quitar la música de background, espérate. Ajá. Loco, momento serio. Yo estaba como que, ¿qué carajo es esto? Like, porque en el sueño esto me pasó, pero fue más o menos como que obligado, como si fuera un draft, o como que ya había filmado, pero me había cogido de pendejo, y después no me podía salir. Entonces yo estaba como que, no, pero tú eres loco, en lo que yo voy y vuelvo, mi hija va a tener como 50 años, y yo me voy, like, como que se me mezcló todo lo de Interstellar. Y yo, no, vete para el carajo, yo no voy a hacer eso. Yo quiero disfrutar de ella, de su infancia. Ah, no, pero es que, señor Rodrigo, usted filmó aquí, que no, pues se van para el carajo. Me agarraron entre todos y me metieron a la nave. Y desesperado, yo veía entonces el planeta Tierra haciéndose así, el alfiler, y yo para allá, para no sé ni para dónde me llevaban. Oh, my God. Y me quemé tanto. Así, y todo. Papi, horrible, horrible. So, ahí está la pregunta random. Hago un guión y mando eso a Netflix. Eso es material para una serie, ¿sabes? Eso está bueno para una serie, ¿verdad? Fue de vacilón, de verdad. Como que, o sea, would you be willing, llamo la promo, llamo el trailer, would you be willing to sacrifice your family to do space travel and you won't come back? Asustado, what asustado. Will you choose? Y le pongo la película. No la he visto, yo, Sandino, la tengo pendiente, pero no la he visto. Decision. Sí, mano. Decision. Yo sin familia, ¿verdad? O sin mi hija, sin, ¿verdad? Universitario, yo loco, de que, pues hago mi vida por allá, que se joda, ¿me entiendes? Me despido de mis padres, y eventualmente me fui más deep, ya que apagaste la música, me fui más deep. Tenemos que tener cuidado el ritmo de trabajo que nosotros adoptamos en nuestra vida, porque a lo mejor eso aplica como una analogía. A veces nos envolvemos en el trabajo, ¿verdad? Y le damos prioridad al trabajo a un nivel de que, mire, tú estás montado en una nave y cada vez te vas alejando más de tu familia y cuando quieras volver, ya estás enfermo, ya tus hijos no tienen ni fuerza para agarrarlo y para jugar con ellos. Prioridades, caballos. Sí. Prioridades. Muy buen mensaje. Leo acá el día y me pongo el día en el chat. Esa fue, esta sección extrae de ustedes gracias a la buena gente de Inspiración. Insert whatever aquí. Ok. Entonces, inspiraciones alienígenas. Nope, dice Rádalo a la pica. Nope. Angel Doe dice, yo tengo que probarlo de nuevo porque acá en la comunidad bacalao lo juega mucho. Sí, Rocket League tienes que darle. Eso es para personas solas que no tengan familiares vivos. Para mí sería un no rotundo. Me voy, dice Seki. Seki, bienvenido. Azúcar para ti, Seki Gaming. Si llega Whip Kawaii Anime al espacio, sí, dice Kurosaki. En mi caso no, dice Spider Popo, repite, yo diría que no, dice Angel Lowe, nada, dice yo Sandino. Tal vez recién graduado, cuando salí de la universidad, diría que sí, pero ahora mismo, ni reciente, no. Para mí es un no, dice Shinobu. La expedición a Tuano, to Uranus, o sea, Uranus. Uranus. Pero no, Metaverse, no sabía qué planeta me llevaba. DMGG, uy, Sparrow, parece que viste Tomorrow War. No vi Tomorrow War, la tengo pendiente, pero no la he visto. Siento que hay una anécdota de secuestro de alien con exploración íntima aquí. No hubo probing. Horrible, dice Seki. By the way, ¿viste Interstellar antes de eso? Hace muchos años vi Interstellar cuando salió. A mí me gustó Interstellar. Full super bueno, dice Seki. ¿Quién hace eso? Dice Contagino. ¿Qué de musiquita? La hora mágica de Sparrow. Yo creo que hice decir Q de musiquita. Ajá. Trabajar mucho, Contagino, nada, con calma. Jamás, dice yo como joyo. Ni loca, después de quién me va a quitar la calentura por allá. Le ay, viene santo Cristo, grasado. Pero sí, la doctora siempre tiene calocha. Sí, definitivo. Tiene calocha encendida. Duro. Ahí está. Tuvieron un poquito de backstory. No todas las preguntas random nacen a raíz de una pesadilla. Esta sí. está bueno. Me gustó. Poner uno a pensar. Yo iba a comentar ahorita. No. Y ni aún 20 años atrás también diría que no. Aunque estuviera soltero, o sea, pero claro, porque tengo mi familia viva. Ahora, tú lo pones en una balanza, dices, no tienes familia, tírate. Aún así, no. No, that's not the way to go. O sea, no sé. Yo como que había leído que la gente que estaban buscando Elon Musk, como que para terraformar Marte, andaba en ese viaje. Era como que ellos van, pap, el sueldo se queda aquí, allá no van a tener todas las comodidades, todas, ¿verdad? Porque van a estar siendo la primera comunidad humana tratando de trabajar la terraformación de Marte. Pero obviamente no pueden volver. Es One Way Trip a matarte. Es One Way Trip a matarte full. Son como 2 años para llegar. Chacho, deja eso. Deja eso. Ahí te ganas de ver Interstellar. Véala. Interstellar es interesante. Es un viaje salvaje y. Un viaje científico brutal. Una tremenda lección. Yo lo haría si estoy solo acá, dice Contagino. Ok. Sí. If everybody's gone. Es que. Es no, bueno. Ya no queda nadie de mi familia. Yep. No, aún así yo lo pensaría también. No sé. Me iría a programar en Marte. Durísima esa película, durísima. Sí, señor. Awesome. Bueno. Elon Musk vio Terraform Mars anime. De seguro, y ya odio la ¿qué? Cucarabarra. ¿Qué? La cucaracha, mi hermano quiso decir las cucarachas espaciales. Ok. Así que no. So, el incentivo de mi familia no sería mucho. Gare. Elon Musk, alias Bruce Wayne, alias Batman. Sí, vean que... Transcendence de Johnny Depp, dice por ahí Spider-Popo. Yo la vi. De hecho, el Elon Musk, alias Bruce Wayne, alias Batman, y lo que es él y el de Amazon, Jeff Bezos, perdieron la carrera del espacio. Ganó el otro, el de Virgin Airlines, ¿cuál es el apellido de él? Branson, creo que sí, ganó la carrera del espacio. El mensaje que él dio del avioncito ese que le da la vuelta a órbita, todo bien bonito. Algo así como que soñadores del futuro, esto fue lo que logramos, lo que empezamos a soñar, bla, bla, bla. Y miren dónde estamos, imagínense ustedes si persiguen su sueño. Keep dreaming, algo así. Sí, fue bien cortito el mensaje. Sí. Pero bien bonito. El tipo seguillo, pues ahora le toca ir a Jeff Bezos, que va con el hermano. Y después va Elon Musk. Van para el Hyperloop, sí, eso mismo. Sí. Va a abrir el primer Hyperloop. Para hacer la órbita alrededor de... Eso, gente, eso lo que dura son un par de minutos. No es un viaje de horas. Eso es un par de minutos. Es un ride. Un ride. Una montaña rusa bien cara. Experimenta gravedad cero, un par de minutos, y después eso empieza a bajar. O sea, let's go back. Okay. Los Simpsons lo predijeron, creo, también. Eso de que los Simpsons predicen todo es super shady. Eso es que el escritor de los Simpsons era Time Traveler, papi. Sí, Time Traveler. Con let's go. Vamos allá. Estamos al día, pues vamos a seguir. Gracias a todos por estar por ahí. Oye, el chat hoy está encendido. Sí, eso es lo mejor. Bueno, dicho eso, gente, ya terminamos las secciones, ¿verdad? Importantes acá. Vamos entonces, llegó el gran momento, gente. Para la dinámica de esta semana. Recuerden que nuestros podcasts en vivo, ¿verdad? Ya no tenemos, ¿verdad?, los temas habituales que hacemos en las versiones que grabamos nosotros acá, pues en los lives. Queremos que ustedes también sean partícipes de esta interacción, y por eso es verdad que tenemos todos los podcasts en vivo. Hacemos las secciones denominadas Feca o Right True y se van con los panchos, ¿ok? Este es su momento de ganar puntos acá en el canal y de ver si usted la pega o no, ¿ok? ¡Tremendo! Yeah, así que, nada, déjame ir entonces, vamos, que yo me vaya interactuando por ahí en el chat. Creo que sí, ve seteando. Sí, mira, seteando el primer pool. Kurosaki nos dice, Tecnoman, tacho, obligado, Back to the Future, Virgin Space, con el ascensor de la Tierra al ring de la Tierra. Horrible, mano. Viene que solo tengo 371,000, dice por ahí el tipo que nadie le preguntó. By the way, gente, como siempre le exhortamos a todos los que están acá en nuestro chat a que se sigan mutuamente. Aquí hay mucha gente que genera muy buen contenido. Está por ahí Tanita, está Spider Popo, Jay Shinobu. El mismo Rátalo por ahora no está streameando, pero viene pronto por ahí con eso. El Deep Roof TV, y es más Cotaino, pero Cotaino está más activo en otra cuenta, Cotaino TTV. Síganlo, el Metaverse PR, por ahí estaba Just Andino, que hace tremendos streams creativos. Él juega y diseña parques en skate. Él hizo un parque bien, bien bravo de Puerto Rico, ¿verdad? Hizo como que el área de San Juan le quedó súper cabrona. Tienen que seguir a Joe Sandino. Bueno. Así que, Corillo, métanle y les recuerdo, les tiro por ahí el enlace antes de que Alex se lo lleve, de que, uy, dice Gitana que tembló. Fuck. Háganos sentina. Esperemos que no... Eso es todo, ya se nos falla. Tembló en Yauco, dice Gitana. esto, ahí está el enlace, ¿verdad? Para que nos ayuden, nos den la mano si ustedes no han votado, a peticionarle a Twitch para que nos dé el tag de Boricua. Yep, tembló, dice Taino. Taino también lo sintió. Ya no, para que no sentí nada. Bueno, es que yo estoy en una montaña. So. Estoy trabajando otro, dice Justandino. GG. Nice. Suelto más de 100 puntos, dice por ahí Shinobu. Okay. Voy a hacer una llamada. Dale, tranquilo, Fire Papo, me dan mano. Voy a cambiar la escena. Aquí estamos. Bueno, ya tenemos ahí en pantalla, ya tenemos la primera. No, espérate, sorry. Así está. Ok, ya, ok. Vamos entonces con la primera de la ronda de Feca o Ride True. Y vamos con la primera. Lo que vamos a hacer, porque como no puedo cambiar la pantalla, después que todo el mundo conteste, pues tú confirmas la información con los datos que tienes allá en la agenda. Sí, problema, claro que sí. Porque si claro cambia la pantalla, se va a ver acá el cambio de pantalla. Así que, claro nada, vamos con la primera, y ahí va. Dice, aparte de su pantalla, Sparwolf tiene un tatuaje. Y aquí vamos, 2 minutos, y comienzan ahora. Así que pronostiquen ahí, Feca o Ride True. Aparte de su pantalla, Sparwolf tiene un tatuaje. Y vale, güey, las opciones 2, 3, las lees tú. Aunque se van a ver aquí en pantalla. Bueno, no, si está ahí. Ok, dale, claro que sí. Claro que sí. Sí. Cuenta con eso. Vamos una y una. Dale. Vamos a ver qué dice la gente, Mira, que tiene un corazón tatuado en la cara. Están votando. Cabrón, claro. Pongan esos puntos a correr ahí. Uy, uy, uy, los veo cautelosos. La gente está votando, pero con cautela. Gente, aparte del temblor, llamen a sus familiares del área azul, por si acaso. Por lo menos aquí, yo en Cuamo, no sentí nada. Sí, fue de 4 puntos. Bueno, esto es preliminar. 4.7. Acá en Cuamo, mano, yo casi a veces ni lo siento, brother, porque... Fue en el agua. Bueno, en Facebook, en términos generales, no veo a nadie comentando nada. Sí, no fue bajo tierra, fue en el agua. Sí, fue en el agua. Yeah. Yo voy para la Marguera el weekend que viene. Seguro allí va a sentir temblores que ni votando, chacho. Esos días que esté allí. Pero nada, voy con el favor de Dios a pasarla bien y a disfrutar. No voy pensando en eso. Uy, uy, esas puntuaciones están ahí, bravo, ¿viste? Anda. Es que nadie vive en Yauco, dice ahí Kurosaki, qué cabrón. ¿Pero qué es eso? Pero Kurosaki, qué cabrón. Ay, señor. Ay, Dios mío, Dios bendícemelo siempre. O en Florida, dice Difro. Yo recuerdo que en algún momento dado, en los 90, Maricao era clasificado como un pueblo fantasma. Sí. Casi no vivía nadie. Maricao, yo no sé si ahora vive gente en Maricao. Vive gente, pero aún así es una población bien bajita. Y Maricao casi no tiene ni pueblo, mano. El downtown de Maricao es horrible. Bueno. Se acabó el tiempo. ¿Será verdad? Se acabó el tiempo. Bueno, vamos a ver. Déjame buscar aquí para leer los resultados. Espérate, no. Es prediction. Me da con poner pool. Ok. Dice por aquí. Dice que el 5% dice que es feca. Y el 95% dice que es right true. So, Gio, diga ahí. Yo tengo mi pantalla aquí. Era la que ustedes, de hecho, no la ven se ve. En mis streams. Sí, pero ahora, porque tiene los cascos. Pero siempre está tapada. Pero en términos de tatuajes, este que está aquí no tiene ningún tatuaje. Así que, eso negativa es. La gestión. Acaban de perder un cojón de puntos eso ahí. Es feca. Mala mía, porque esto es feca. Así ¡sorpresa! ahí ya, pues, ya nos fuimos con fecas, o que los que apostaron, pues, se llevaron sus puntitos. Me gané 199 puntos. El árbitro apostador. No quiere decir que esa pregunta no pueda cambiar. Exacto. He tenido, ¿verdad? La tentación, lo sé todo. Varias tentaciones, pero no cuento con ningún tatuaje en mi cuerpo ahora mismo. Sí. Sí. Ok, gente, miren. Esta próxima que viene ahora, de Feca o Ride True, es un poquito larga. En la predicción, no va a salir la pregunta, ¿verdad? Porque no va a caber. Simplemente escúchenla bien. Escúchenla bien. Voy a poner voy a poner unas palabras por poner. Voy a poner aquí, lean en el stream. ¿Ok? Leanla acá, más, porque no va a caber acá. No va a caber. Yo la voy a poner, yo la voy a poner en el chat, Alex, no te preocupes. Sí, porque yo la voy a poner en el chat. Es larguita, es larguita, es larguita. Sí, sí. Yo la voy a poner en el chat, ¿ok? Sí, es larguita, es larguita. Y la voy a poner tan pronto la vea. Estamos ready. Vamos a cambiarla y aquí va. Boom. Dice, el último juego que se terminó en vivo poco antes de haber logrado el estatus de afiliado en Twitch fue Wonder Boy de Dragon's Trap, cortesía de Alex Nation. Vamos arriba, 2 minutos, Feca o Right True. Y ahí va. Está ahí completita. Ahí va. Está ahí completita. Gracias, tío. Claro que sí. Sí, lo que pasa es que en la parte, en el espacio que te provee las predicciones, tiene hasta cierta cantidad de caracteres. Y como esta es larga, no va a caber. Así que nada, lean, por eso lean en chat. Y cabrón Kurosaki dice, Sparrow no tiene tatuajes, pero tiene unas gafas oscuras. Sabes que lo leí así también, ¿verdad? Esa locura. Lo leí es así. Es su único antifaz. Si ópera. Uso mis gafas, no me verás llorar. No me verás llorar. Dayanaro en la casa. Dita tan sea viejo, pana. Dita sea pana. El debut y despedida de Dayanara. Oh my God. ¿Cuál fue la otra que ella sacó? Gafas oscuras. Ella sacó otra. No me acuerdo. Ella sacó 2 canciones que. Eso no va. Diablo, las votaciones están interesantes aquí, oíste. Están interesantes aquí. Uy, uy, uy. Estoy cantando esa canción, me dan ganas de escuchar a Paulina Rubio, no sé por qué. Paulina la hacía. Paulina le metía, Paulina le metía. Esa es una cualquiera. Esa es una cualquiera. Para que te fijes en mí, y entonces me quieras y yo sigo aquí esperándote. Paulina le metía, Paulina. Chaco, Paulina Rubio. Oye, eso es de los 60. Sí, Dibru, sí, sí. De cuando tú estabas en la bola, mitad tuya estaba en la bola izquierda de tu país y la otra mitad en el ovario de tu maíz, todavía. O en una sábana. En una sábana, cabrón. Diproof es tan tilapia que lo mezclaron afuera. hicieron un consomé. Basta. Ni que con un whisker, cabrón. Veinte minutos a fuego lento, porque si no se pelota. Te pone como maicena fermentada en pelota. Cabrón, no. Mano, ¿por qué no visualice, puñe? ¿Por qué no visualice? No. Ay, estoy roto. No. Ay, estoy roto. Ay. Mezcla, eso era. Mezcla de cemento. Bondo, cabrón. Con crelito para tapar el roto, cabrón. Ay, cabrón, Dibruf. Ya. Dibruf, no, no, no. Ya, no. Ya. No nos de alma, chicos. De hecho, papi, no nos des cuenta que nos quedamos aquí pegados. Mira, ya se acabó, ya se acabó. Gracias a Dios. Bueno, bueno, Gio, una vez más, la segunda la pregunta. Decía, el último juego que se terminó en vivo poco antes de haber logrado el estatus de afiliado de Twitch fue Wonder Boy de Dragon's Trap, cortesía de Alex Nation. Alex, ¿cuánto a cuánto votó para entonces revelar? Bueno, dice aquí el 9% del chat dice que es Feca y el 91% dice que es Right True. ¿Y cuál es la respuesta, Gio? Uf, pues mira, el afiliado aquí en Nivel Escondido se logra un 27 de abril del 2017 y Alex acaba Wonder Boy un 24 de abril, 3 días antes, así que esto es Right True. Para que sepan, está, de hecho, está todo el playthrough de Alex, de Wonder Boy, The Dragon's Trap. Tremendo juego. De YouTube. Sí, señor, sí, señor. Me pongo el día aquí en el chat, mira, Sparrow Violeta, no, cabrón, me quedé sin aire. Por poco me muero. Esto, como mezcla de cemento, oh my God, dice Guitarra. Si no se puede, déjame un subscribe, espérate, dice. Cemento traído ustedes por Selladores de Techo, Danosa, no lo mezcles con otra cosa, séllalo con Danosa. Danosa. Ahí está, ahí está. La 3 también me toca a mí, Alex. No, esa, si quieres, está bien, déjala, seguro, sí, para que tenga. O una y una. Una y una. Pues esa, dale tú, esa te toca a ti. Dale. Ok, gente, lo mismo. Esta también es un poquito larga. La van a leer en el chat. Está larguita como es, pero está bien interesante. Se nota que la hice yo, qué jodienda. Sí, no, esta gente, oye, el FECA y la historia de usted, gracias al señor Sparrow. No, le gracias, Metaverse, por contribuir al reto de comunidad. Sí, va, gracias. Yeah. So no, están súper buenas, esta feca Hira Instru, me gusta. Bueno, vamos entonces con nuestra tercera, nuestro tercer fact, a ver si es feca o right true. Y el mismo lee de la siguiente manera. Gato Nejo fue responsable por exponer al resto del equipo a Fortnite en tiempos donde aún había Friendly Fire y se podía ganar escondiéndose en los arbustos. ¿Es esto feca? All right, true. La puse por ahí en el chat, cosa de que la puedan leer. Y arrancan las predicciones. Oh, wow. Esos tiempos dorados de Fortnite. Vamos a ver qué dice ya. No voy a decir más nada para no influenciar en la respuesta, pero Gio después nos va a abarcar un poquito sobre esto. Sí, señor. Mash fue el MVP en los puntos. ¿What? Y eso vi. Ya lo más. Calladito por ahí, minando puntos. Está como los PlayStation 4 minando bitcoins. Sí, eso ¿cuándo fue? En estos días, una finca de 4,000. Aquí en casa del carajo tenían la distancia entre PlayStation y PlayStation era así. Eran como 4,600, 4,800 PlayStation ahí produciendo este diablo criptomonedas. Está cabrón. Gracias, Kurosaki, por esos 2,000 puntos, sí, señor. Eso es un factor por el cual los PlayStation 5 están escasos. La escasez de tecnología. La escasez de tecnología para producir consolas y tarjetas de video. Están montando computadoras punto potentes para producir. Conservadora la gente votando en esta FECO Ray True. Muy interesante. Dice, claro, sabiendo la respuesta es un mamey, apostó todo y se llevó un ching más. No, difiero. Difiero de ti, Metaverse. Yo te apuesto lo que sea que Mash simplemente la pegó. Porque Mash, en eso de nivel escondido de fechas, datos, Mash no es muy bueno. Ahí el duro es gato. Pero no, Mash en eso no es muy bueno. La pegó porque la pegó. Te lo aseguro yo. Él sí sabe sus cositas, pero no... No es, en stats, no. Mash, bueno, que Mash tengo que avisar el día antes que hay podcast al otro día porque se lo olvida. Vamos a ver por aquí. Ya está a punto de terminar. Interesante la votación. Yo fecha las pego porque tengo el celular que me recuerda las cosas, dice Kurosaki. Si no, creo que vivo en 1998. Ya, vine santa. Bueno. Buena fecha esa, Kurosaki. Bueno, vamos a ver. Gato Nejo fue responsable por exponer al resto del equipo a Fortnite en tiempos donde aún había Friendly Fire y se podía ganar escondiéndose en los arbustos. Dice por aquí que el 93% del chat votó que esto es feca, mientras que un 7%, humilde 7%, votó que eso es right true. Gio, usted fue parte de esta oleada de fiebre de Fortnite acá en nivel escondido para allá para el 2017, cuando el huracán María azotó Puerto Rico y estábamos acá en el fin del mundo incomunicado. Cuéntenos, ¿esto es feca o right true? Así es. Esto que está aquí, ¿verdad? Para empezar, decía la instrucción arriba mientras votaban, lean qué. Lean en el chat. Sí. Ajá. Alex, yo metí un blooper ahí. Yo revelé eso desde un principio en el copy-paste y nadie lo leyó. Esto es right true. Cuenta la leyenda que cuando Gato se le decía, vámonos para Fortnite, él podía estar en vivo jugando lo que fuera y decía, ¿qué tú dices? Apagaba y nos íbamos a jugar. Y ahí mismo se acababa la transmisión del día en lo que estuviéramos jugando ahí. Y nos íbamos a jugar Fortnite. Fortnite en Corillo. Estoy hablando de Motomonku, Chamaco 09, Gato, ¿quién más ha jugado con nosotros en ese momento? Yo creo que Surfing Boy llegó a jugar con nosotros. Había Friendly Fire. Eran tiempos divertidos. Eran tiempos divertidos. So, ya, cometí el error ahí, la puse, estaba ahí, right through, y cuando la vi yo, ¡ay, puñeta, que nadie se dé cuenta! Y nadie se dio cuenta. Nice. Esto fue un right through. Sí, señor. Y que vamos a pagar, así que ya, yeah, unos puntitos ahí para todo el mundo. No, pero tú dices, tú tenías escrito right through entre paréntesis. Uh-huh. Yo lo borré, ahí no está. Acá está. En el chat. Sí, pero en el chat. Ah, tú lo pusiste en el chat. Yo lo puse, diablo, sí. Diablo, sí. Yo me acuerdo cuando ganamos la primera vez en Fortnite, sí. estábamos Gio, Alex. Sí, Albert Zeta. Sí, papi, que escondió en los arbustos. Ah, y tú se acuerdas. Única sombrilla en todo el fucking juego, tú sabes. We're the Mary Poppins gang, y'all. Sí, mano, yo no tenía sombrillas en Fortnite, mano. Muchos jodíamos con eso. Espera, mano. Ya Fortnite. Viene, volví a ganar el punto, dice Shinobu, eso es. Ya este... Mira, este nadie chico te preguntó, le dice, rato no a Shinobu, que ahora. Ay, mi madre. Bueno. Esta me toca a mí, ¿verdad? Sí, y esta es cortita, se la puedo dejar. Yo creo que, bueno, no va a caer. Ok, yo la tengo para darle start, tan pronto tú la tiras arriba. Sí, ¿okay? déjame terminar aquí los outcomes. 2 minutos y vamos con la próxima. Iván consigue en aumento, dice Shinobu, eso es. Boom, ahí está. Dice por aquí, el canal de YouTube fue el primer outlet de oferta de entretenimiento de nuestra plataforma. Repito, el canal de YouTube fue el primer outlet de oferta de entretenimiento de nuestra plataforma. La puse por acá. Ya está corriendo arriba. Dos minutitos. Yeah. También lo ven en pantalla. Está en el chat. Vayan. Esos orígenes oscuros de creación de contenido de nivel escondido hace un huele mil años atrás. Wow. Es fuerte. Qué fuerte, vamos a ver. Vamos allá. Gente, gracias por estar por ahí. Alex, ¿pusiste la música otra vez o nos quedamos sin música? No, aquí? Estamos con música. Okay, seguimos con el background music. Mira, Chiru, ya los retro cacería, cállate. Yo le di para tres veces mi diálogo. Pues yo traté de hacer un buen production value con lo que tenía en ese entonces. iMovie fue mi salvación en ese entonces, hermano. Yo entiendo que me quedaron bien la cuestión de la edición. Lo que me mataba, obviamente, yo lo que usaba era un celular para grabar, y a veces una cámara digital, pero eran tiempos diferentes. Pero me encantaba hacer esos videos de retrocacería, mano. Me lo gozaba un montón. Sí, señor. Yeah, qué tiempos aquellos que no volverán. By the way, ¿sabes que ese macho va para el Choli, verdad? Sí, de verdad. Sí, va a ser un concierto en el Choli. Y no sé si usted está celebrando aniversario en la música, yo creo que sí. Y déjame decirte, como está el bajón de música, lo llena, papi, lo va a llenar. Pa' caballito, antes lo que llenaba era la Hacienda Country Club, y mira. Ya no te acuerdas de eso, bailando en la Hacienda Country Club, que ha hecho 4 y 5 orquestas como por trapo 15, 10 pesos, mano. Una baratija, y te metían como 10 orquestas en una noche. Y las cervezas a peso. Dicen que cogen una borrachera y un bailoteo allí endemoniado. Señor, estaba la preñaca, perdón. Ey. Suave. Bueno, ya se acabó la predicción. Bueno. Denos un poquito de luz ahí sobre este dato. Corillo. La premisa decía, el canal de YouTube fue el primer outlet de oferta de entretenimiento de nuestra plataforma. Alex, ¿qué a qué quedó? Dice por aquí. ¿Cuánta gente dice que fue feca? Sí. ¿Cuánta gente dice que fue retro? El 38% del chat dice que es feca y el 62% dice que es right true. Uf. Uy. Gente, agárrense. Muy fuerte. Esto es feca. El podcast en formato de audio en diversos servicios de audio digital fue el primero, ¿verdad? En la línea. Oferta de entretenimiento, sí, de nuestra plataforma. Uh-huh. Ahí está. Eventualmente, yes, pues obviamente llega la creación de los demás, llega YouTube, llega el canal, esto, pero inicialmente fue el podcast. Sí, era podcast, después YouTube. Yo entonces yo grababa videos aparte, pero entonces empecé, los videos míos, entonces empecé a meterlos en el contenido de Nivel Escondido. Después Gato empezó a hacer unos videitos cortos y cositas. Me acuerdo que Gato era el que me hacía los thumbnails para videos de YouTube mío, del canal de Nivel Escondido. Y eventualmente pues evolucionó a lo que era Twitch, asegurando todos los domains habidos y por haber de lo que estaba pegado, ¿verdad? Para conservar el nombre de Nivel Escondido. So, yeah. Diablo, estoy aquí precisamente en el canal de YouTube, scrolling. Y eso que ya no estamos produciendo tantos videos para Nivel Escondido. Nuestra librería de videos en nuestro canal de YouTube cuenta con 707 videos. Diablo. 707 videos. Y literalmente estoy tratando de llegar a el primer video, ¿verdad? Para ver la fecha de publicación. Mira, a ver. Si no me equivoco, el primer video, por lo menos en la línea. Mira, pues darle a search al oldest video. De el 16 de noviembre del 2013. Y fue el unboxing de PlayStation 4 por Gatonejo. Sí, mano. Ese video tuvo, mira los views de ese video. No, ese no fue. Yo pensaba que sí, pero no. Pero dale, usa el search. El de los views era de cómo conectar el setup inicial. Uh-huh. Ese sí que lo veo aquí, fue el 706. Ese sí tiene 15,000 views. Uh-huh. 15,670. ¿Ese es el más viejo? No, el con más views. Ah, ok. La actualización 1.5. Ok, y el, si haces el search por oldest video. ¿Dónde yo hago eso? Arriba, tiene un filtro. Unos palitos. Donde tú buscas librería, hay un palito que tú pones search for oldest. Sí, yo he visto eso. Te da para buscar el video más viejo. ¿La lupa? Me parece que sí, dentro de YouTube mismo. Ah, viene Gato por ahí, chécate. Sale de momento y ¡boom! El video más viejo. No le di para atrás. Era el unboxing de Gato. Ese fue el primer video de nosotros. El primer video del canal. Ok. Nice. Diablo. Qué viejera. Diablo. Bueno. Ha llovido, sí. Bueno. Pero ya, lo primero fue el podcast. Nice. Bueno, vamos entonces para la número 5. Voy entonces a escribirla acá. Esta yo creo que me cabe aquí en el espacio. Sí, esta cabe. Sí, cupo completita. Vamos entonces a poner las opciones. Feca. Day True. Vamos a darle 2 minutos. Y la misma es la siguiente. Dice, Feca o Ray True. Nuestro primer live podcast fue en el 2017. Y comienza las predicciones ya. Nuestro primer podcast live fue en el 2017. Y pensar que Chinobu fue el de... Vi los primeros videos. Dios. Chinobu nos conoce. O sea, Chinobu nos sigue hace un buen 1,000 años. Fuera de todo relajo. Yo le jodo mucho con Chinobu y todo. Y que sea que pase, pero Chinobu es seguidor de nosotros de hace un montón de tiempo. La verdad es que obviamente las interacciones de antes no son las mismas de ahora. O sea, no había live streams, eran comentarios en YouTube y eso. Uh-huh. Facebook, pues, si acaso. Pero gracias a la magia de Twitch es que muchos de ellos han llegado. Yo me acuerdo cuando Chirón llegó. Ah, yo lo sigo a ustedes de los videos de Alex, de Retro Caserillo. Como que, ¿ah? Diablo. Vamos a ver por acá. Uy. Interesante la votación. Están, ¿verdad? Con cautela. Uy. Tirando por ahí. Uy. Ganando puntitos aquí y allá. Uy. Me gusta esto. Esperamos que estén disfrutando, Corillo. Gracias por estar por acá. Sí, esto el invento este de Fake Right True y lo se va con los panchos ha sido un palete los podcasts en vivo porque os da la oportunidad de ustedes que están en el chat participar, o sea, ser partícipe de esta dinámica, ¿verdad? Su conocimiento vale en esta sección. Y si no, pues aprende. Conoce más de nosotros. Definitivo. Esto está tremendo, ¿viste? Esto está tremendo, bro. Oye, y lo mejor es que mañana veo a Mash. Qué emoción. GG. Mañana veo a Machito. Machito Swing. La votación. A Machito Swing. Interesante la votación. A ver, gente, aquí se está tirando ahí de culetazo con puntos buenos. De pecho. Bueno. Tin. Making it rain, making it rain. Diablo. Bueno, vamos entonces, Alex, vamos a ver. Ok, ¿cómo se fue esto, gente? Tenemos por aquí el 81% del chat. 81% del chat dice que esto es feca. Y el 19% dice que esto es right true. Uf, diablo. ¿Tú tienes el documento ahí? Confírmame. Tengo el documento aquí, mano. Ahí viene. Nivel escondido 238. Gatonejo, Alex Nation, Mash 188, Spiderwolf, uniformados con la camisa roja, con el logo viejo de Nivel Escondido. En nuestro primer live podcast, en septiembre del 2017. Este dato era Ray True. ¡Uy, diablo! Y se fue todo el mundo con la feca, brother. Papi, Nivel Escondido 238, y estamos grabando Nivel Escondido 429. Diablo. O sea, como dato curioso, usted puede ver cómo a Alex se le ha ido moviendo el lunar de canas. Antes lo tenía, ¿verdad?, concentrado en un solo sitio. Ahora ya tiene la chiva completa blanca. La pende es que ese live podcast no se exportó a YouTube. Sí, cabrón, que está. ¡Ahí está! ¡A ver, sí! Ah, pero espérate, voy a tener que ver ese video cuando acabe para ver cómo mi chiva evoluciona. En YouTube, tú estás bebiendo cerveza, estás con gafas. Yo confirmé todo esto antes de ponerlo. Me parece que ese podcast fue el que fue el de Q&A. El de la historia, sí, de Nivel Escondido. El de la historia de nivel, sí. Exactamente. Sí. Mi nena estaba prácticamente recién nacida. Mi nena nace un 3 de septiembre. De 2000, ¿qué? 2016. Ella tenía un añito. Uh-huh. Un añito. Acabamos de celebrar el cumpleaños, como quien dice. Ah, pero sin quererle un SFX ahí, sorry, mala mía. Yo pensé que había sido a propósito. No, pues sin querer. Sí, porque hace rato que Chino me lo está escribiendo y me puse a buscar a Galpetio, ¿verdad? Y le di al botón sin querer por impulso. Sí, es que Chino ha perdido puntos como es. Ya volvió a perder 5.000 puntos. Se le marchó el barco de los puntos a Chino. Oh, my God. ¡Qué diablo! Ay. Bueno, di porque descanse, papi. Linda noche, brother. Azuquita. Bueno, vamos entonces. Digo, perdón, es para el Popo, no es Chino, es para el Popo, el que está perdiendo puntos ahí en el chat. Bueno, Corillo, acabamos nuestra primera ronda, perdón, de Feca Right True. Vamos entonces con otra sesión que es de sus favoritas, y es Se va con los Panchos. Uy, uy, uy. Así que vamos entonces a poner la primera pregunta. Con los Panchos. Vamos a poner las opciones. Ajá. Surfing me dio una clase de pregunta hoy, papi. Ajá. Sí, pero como tú lo que me dijiste, eso no te hacía falta, no la puse. Pero la tenemos por ahí a banco. No, pues hay que hacer un documento. A banco. Bueno, gente, vamos entonces para nuestra sección de Se va con los Panchos. Vamos con la primera. Así que usted escoge que se va con los Panchos. Así que vamos allá. Se va con los Panchos. Tacos al pastor, enchiladas, burritos o pozole. Dos minutos y comienza la batalla. Diablo, cabrón. Comienza la batalla, gente. O sea, usted escoja cuál de esos ricas comidas de nuestros hermanos mexicanos se va con los Panchos. Yo creo que yo voy a votar. Duro. Ya, es que los cuatro son buenísimos, mano. Yo pensé en votar, pero me arrepentí. No voy a votar nada, voy a esperar por ustedes. Está todo el mundo entregado votando ahí. O sea, dos minutitos la encuesta. Son cuatro excelentes comidas. Son cuatro excelentes comidas. Pero una tiene que ir al volcán del sacrificio. ¿Cuál será? ¿Tacos al pastor? ¿Enchiladas? ¿Burritos? ¿Y pozole? Ni se ve que era pozole, lo tuve que buscar. Dice Chino. Diantre. Hay un secreto en ese primer episodio en vivo. Ah, sí. Hay un secreto revelado, sí. Sí, señor. Eso fue, yo, eso no fue, quería, yo no quería decir nada. Eso fue un mega mistake. Pero Metaverse, pues. Gracias. Paso, siempre paso. Tú, como siempre. Paso. It happened. Shit happens, como dice Forrest Gump. Ni sabía bueno. Que era pozole. Mira para allá. Mira para allá. Bueno, ya faltan ya poco para que acabe la encuesta aquí de Se va con los Panchos. Cinco preguntas, 4 alternativas cada una. Uy, uy. Así que ya estamos terminando. Creo que la próxima va a poner 1 minuto. Porque esto es rápido. Esta ni que apostar ni nada. Esto escoge ya. La voy a bajar 1 minuto para que avance un poquito más. De ahí 2 minutos me encuentro un poquito larga. Dale, dale, dale. Sí. Yo casi. Chino. Ay, Dios, ¿pero quién le preguntó a él? Chino. Ay, Dios. Bueno, y dice por aquí el chat que se van con que a los Panchos se va el pozole. El pozole se va para el sacrificio del volcán. Oye, yo estoy de acuerdo. No te gusta el pozole tampoco. Es una buena sopa, pero comparado con las otras opciones. Sí. Bye bye pozole. Sí, yo iba a votar por pozole. A mí me encanta el pozole. A mí me encanta el pozole. Es muy buena. Pero sí, si tú estás buscando como que esa comida mexicana para satisfacer o abastecerte, el pozole no es la mejor opción. Rica, pero no es la mejor opción para darte una buena jartera. So, GG guys, GG, me gusta. Vamos entonces, vamos con la próxima. Vamos a irla preparando por aquí. Uy. Y se va con los Panchos. Alex está encendido. Yo comí pozole acá. Iu, no. Yo le dije a mi novia que ni se le ocurra hacerme una, dice Rátalo. En día frío brega, mano. En día frío brega. Igual sí. Que una sopita como que de chili. Tex-Mex. Le echas carne molida, le echas habichuela, uh-huh. Le echas maíz. Le haces taco, le echas con taco seasoning. Mi suegra hace una. Y mi esposa ha imitado esa receta. Papi, en Navidad, comerte esa pendeja. Y más allá que hace frío, brega, de brega. Unas lasquitas de aguacate, ¿qué? Ya, chico. Papi, no me dañes la mente, ya, basta. El cielo. Te pero murió. El pozole como tal, no se ve apetitoso cuando lo sirven, pero sí sabe bueno. Sabe bueno, sí. Bueno, vamos entonces con la séptima. Vamos por aquí. Y ni siquiera nos lo mando con los Panchos. Sí. Taino, tú eres un tipo inteligente. Sí. Vamos a correr el pool. Y dice. Ay, no, cabrón. Se va con los Panchos. Hulk Hogan, Sting, Ric Flair y Undertaker. Ya mis headsets están quedando sin batería y ya me tengo que cambiar los headsets. Vamos a ir buscando esto. Ya mismo los tengo que conectar. En lo que el chat, es más, lo voy a conectar ahora en lo que el chat dale. Contesta ahí, sí, porque se va a caer la. Esto es una pregunta bien difícil. Sí. Bien difícil para lo. Y no hace falta ni siquiera ser tan fanático de la lucha libre. Basta con que tú hayas visto, te hayas expuesto a lo que es la lucha libre con. Hubo un empate aquí. Ok, dame un segundito ya porque no te vas a escuchar. Dale. Ok, no me escucho. Ahora yo creo que te escucha. Confirme el chat, di algo. Ya, ahora sí. Dios no se escucha, no me escucho todavía. No, ya, ya lo cambié, te tiene que estar escuchando. Ok, ahora. Sí, ahora sí, seguro. Nada, decía que interesante los resultados, que uno de esos dos es precisamente quien yo votaría. Hulk Hogan es intocable, Undertaker también. Diablo, Sting y Ric Flair se fueron en empate. Y de esos dos, yo creo que Sting jugó un papel bien protagónico en el desarrollo inicial de la WCW. Uh-huh. En un momento dado, so... ¡Woo! Bye bye, Ric Flair. Sí, aquí cuando queda empate, regla que implementó nuestro compañero Gatonejo, la casa decide. So, ya, yo... Ric Flair es una leyenda, pero Ric Flair. Vamos a tirar a Ric Flair... a El Sacrificio. Este Sting, a mí me encantaba mucho Sting en su prime. Prime Sting era excelente, y más cuando encarnó aquel papel famoso del Crow Sting, cuando la era de NWO y todo eso. Ese Crow Sting para mí fue uno de los mejores momentos y uno de los mejores monikers de la lucha libre de todos los tiempos. De verdad que le quedó brutal, le quedó brutal. Ay, así ya, que, ay, ya. Pero es difícil, difícil con cojones. Sí. Yo no voté, todos son unos duros, rátalo. Es verdad, pero si tengo que seleccionar a uno que, aunque sí, ¿verdad?, fue visceral, fue importante en el desarrollo, etcétera, Ric Flair, en sus comienzos. Ahora, pues qué carajo, pero en su época de prime estaba guillado. The Four Horsemen, baby. Ric Flair, porque desde siempre ha sido un viejo ridículo. El cabrón tiene más años que Adán. Qué clase infeliz. Está viejo, está viejo. Jet cojones. Flying, limousine riding. Se bueno, le sigue los pasos a Don Francisco. Sí, cabrón. Sí, ya, el tipo está cabrón. Y no se retira, lo dice, no se va a retirar. Bueno, él dice que muere en un ring. Ya no está luchando, ya no está luchando, ya no está haciendo no está haciendo bumps ni cosas, pero sigue activo, la hija de él está luchando, o sea, Charlotte Flair, so, yeah. Bueno, vamos entonces con la número 8, y la misma, la música se está escuchando, ¿verdad, guys? La música de fondo. Sí, sí. Yo no la escucho acá, porque me como cambié los headset, ¿verdad? Para no... ¿Tú estás escuchando el audio? Ok, perfecto. Bueno, vamos con la número... Escucha bajito, pero se escucha. Está, insista, a un nivel que no es invasivo. Número 8. Se va con los Panchos, The Flintstones, The Jetsons, Rocky Races y Scooby-Doo. Wacky está mal escrito. Es con K, no es Wachi. Es Wacky. No es con H. Pero... Eso es visual, ¿verdad? Vamos a arreglarlo. Esto, si tiene chance para arreglarlo, Gigi. Sí, ya te. Wow. Aquí Alex llegó hoy a tocarnos los pilindrines. Qué jodienda. ¿Qué es lo próximo? ¿Thundercats versus Silverhawks? No, versus esa Star versus He-Man. Yo creo que esa se hizo ya. Ya nosotros cogimos una, hicimos una que estaba los Thundercats y Silverhawks. Votaron otra, pero esto ninguno de nosotros los tocaron. ¿Qué clase de pregunta, mano? Mami, serie... está fácil, dice Jeper Bocchi. Series con las que crecimos la gran mayoría de nosotros. El fin de la humanidad se va a decidir en un three-way match entre Don Francisco, Ric Flair y la Reina Isabel, dice Mami. Todos propiedades de Warner Brothers en estos momentos. Propiedades intelectuales de Warner Brothers. No, de Hanna-Barbera, ¿eh? Bueno, y Hanna-Barbera de Warner Brothers. ¿Quién votó por los Picapiedra? Hay que mandarlo. ¿Quién votó por los Picapiedra? Papi. Papi, no te metas con los Flintstones, con los Picapiedra. No sé. Se fue Wacky Races con los Panchos. I agree. Wacky Races estaba, bueno. Muy buena selección. Wacky Races estaba cool porque era esta carrera loca que incorporaba otros personajes de otra serie. Pero si yo hubiese tenido que votar, yo votaba por Wacky Races. Scooby-Doo a mí me encanta, Jetsons me encantaba muchísimo, y The Flintstones me encantaba brutal. O sea, deja eso. Lo que eran los Picapiedra, los Supersónicos, que ese era el nombre en español, los Supersónicos. Bueno, ese fue el primer Mario Kart. ¿Okay? Wacky Races. Es de los rangos. Hay juegos de Nintendo en eso. Scooby-Doo estaba ready. A Pop Named Scooby-Doo. El de los 90. Ajá. Eran ellos chiquitos y los Flintstone Kids. Oh, también. Yo era loco con esos muñequitos. Loco. De hecho, con los originales también. De hecho, la película de Scooby-Doo, la última que salió, a mí me gustó. Está decente. Me entretuvo. La de lo que era como un origin story más o menos de Scooby-Doo. Era Spider-Popo quería votar a Scooby-Doo. Scooby-Doo, papá. Con el run-tun-tun-tun-tun. ¿Pero por qué? Scooby-Doo era cool. Cuando conoció a... Cuando hicieron el crossover con este, con el otro, con el perro que era robot. Mira Kurosaki. Con Dynamo. Con Dynamo, ajá. ¿Quién le hizo daño a Spider-Pop? Los Kids versión cartoon pegaron. Droopy tenía un hijo, Tom Jerry Kids. Diablo, Tom Jerry Kids. Salvaje, mano. ¿Cómo es que se llama la rubia de Scooby-Doo? La rubia. Sí, no hay este. Rubia, hay pelirroja. Daphne. No hay una rubia. O sea, la rubia sería Alfred. Y pues, ah, ¿verdad? Sí, Alfred. Te la doy. Es la Alfred. Rubia. Era Alfred, Daphne, Shaggy y. Velma. Velma. Uh-huh. Y Scooby-Doo, obviamente. Y Scrappy. Oye, gente, ustedes saben que. Gente. Ustedes saben, y si no sabía, ustedes saben que el personaje de Shaggy está inspirado en un mafutero. Shaggy es un mafutero. ¿Usted ha analizado? Siempre tiene hambre, siempre tiene los monchis. Exacto. Shaggy es un mafutero de la vida. Es un 420 24/7. Sí, señor. Saludito a Yerba Life. 420. Yeah. Saludito a Yerba Life. Así que, yeah. En serio, dice Taíno. Ahí sí, Taíno. Sí, Taíno. Sí. Apúntalo en los datos inservibles de los de GPB. Los datos obvios. No es que sean inservibles, es que es Captain Obvious. Sí. Te voy a dar un consejo. En esta trivia, para ganar, tienes que seleccionar la respuesta correcta. Mira, Shaggy tiene licencia, la de cannabis. Hey, cacho. Daphne, mami, me vacila porque así se llama mi jeva. mala tuya. Shaggy tiene licencia al día. ¿Y qué bajo? Ahí está. Bueno, vamos para la próxima. Estamos al día, chavos. Vamos para la próxima y la número 9. Lee cómo sigue. Juntos somos más malditas sea. Sí. Me cago en mí, Taíno, sí. No te parques ahí. Ya. No te parques ahí. Bueno, gente, se va con los Panchos. Uy. Mazinger. Voltron, Iron Giant y Vengador. Ah, esto es fácil. Sin pensarlo, esto es generacional. Te voy a decir una cosa y lo digo desde ahora. Y no, te estoy hablando a ti, chat. El que me le ponga un voto a Mazinger, lo baneo de por vida del fucking canal. No me importa. El que se atreva a votar por Mazinger, voy a buscar quién fue y lo voy a banearle, chat. Tienen tres opciones abajo. No me toquen a Mazinger, porque vamos a tener una pende, te estoy hablando a ti, chat, vamos a tener una pende. Este se va con los Panchos, influenciado por Alex Nation. Peor que las elecciones del 2020. Vengador se va solo porque no, que tú no viste Vengador, loco, sábado, en los sábados de, ¿cómo era este? De Festival de los Robots, los sábados. Tuve que buscarlo porque no me acordaba. Y es que se daba los puños. Es que el tipo se daba los puños y se convertía en la cabeza del robot y se unía. Uh-huh. Sí. Esa serie tiene una historia. Tiene un backstory bien endemoniado. Uy, ya. Bueno, y el chat dice que se va con los Panchos Iron Giant. Espérate. No. No. Mano, bravo, dos personas. No, no. Bravo. No, espérate. Dos bravo. Personas votaron por Mazinger. Yo voy a respirar hondo aquí. Y aquí vienen dos bands. O sea, gente, hablando claro, Mazinger fue parte de nuestro crecimiento como geeks. Todos vimos a Mazinger Zeta. A Mazinger Zeta. Acuérdate que tenemos gente más joven en el chat. No. Está bien, ¿verdad? Tienes razón. Está bien, ok, ¿verdad? Lo voy a perdonar. No hay bounce. Tenemos gente, pero me alegro que el consenso sea Iron Giant. Es el único pendejo que no cabe. Sí, es el único pendejo ahí. No tiene ataque, no tiene nada. Lo único que vuela, pero pues por lo que es. Muy buena historia y toda la cosa y bla, bla, bla, pero no. O sea, con todo esto, defensor así como que, you know. ¡Qué cabrón! Gigante y bla, bla, bla. ¡Ay, qué cabrón, caco! Le dice, van para los haters de Mazinger Z. Dale con la aleación Z más Z. Yo no lo vi. Francisco sí, dice Gitana. Okay, okay. Seguro que seguro Frank. Seguro Frank vio todo eso y creció otro con bolón. ¿Quién otro bolón? Esto en inglés. Ah, este Iron inglés, Giant. Acabo de ver que se llamaba Steel Jig. ¿Quién? Steel Jig. Vengador. Vengador, ya lo que el nombre está malito. Steel Jig. J-E-E-G. No, Vengador se escuchaba mejor. Sí. Ahí Barón Rojo es de esa época más o menos. No, este Kurosaki. Barón Rojo es un poquito más. Un poquito más, este. Sevens, sí. Más nosotros, más a principios de los 90. Sí, más noventoso. Esto, ese era Red Baron. Ese yo lo veía en Locomotion. Sí. Red Baron. Sí, no, hay un montón de Massengers. Este, Massenger Z, Craig Massenger, Massenkaiser. Massenkaiser, en Netflix había una película de Massenkaiser. La película está acá. Sí, la película de Massenkaiser está bien cabrona. Está acá. Está acá. Demasiado, demasiado. Y de hecho, hay un jueguito por ahí. ¿Cómo es que se llama? Que se llama PlayStation 4, que es de estrategia. Este. El 94. Fue la serie de Red Baron. Que de seguro Chino Bu sabe el nombre que del juego que yo digo. Que es de, creo que se llama The Great Robot Wars, es que se llama. Ese mismo, Super Robot Wars. Es un juego de estrategia y es con todos los mech robots de la serie de allá de Japón. De Japón. Sí. Tengo un par de gente que lo están jugando. Dicen que el juego está cabrón. Obviamente me llama la atención los visuales, pero no los juego porque es un juego de estrategia. Y esos juegos a mí no me agradan mucho. Los juegos de estrategia. Nice. Sí, hay sí. Que, está hay por... que echar a pelear. En uno de estos se va con los panchos. ¿Tú sabes a quién? Astro Boy. A Mega Man. Uh-huh. A Cashern y like, a todos los androides, así como que tirar pues para la próxima voy a hacer un listado. Dale, sí, dale. Sí, hay que crear un documentito para tener eso en archivo. Bueno, gente, sí. vamos para el último punto. Vamos a ir haciendo las opciones por aquí. Ya estamos terminando, gente. Estamos ya casi llegando a la parte final del podcast. Y gracias a todos por estar por ahí todavía esta hora, mano. Este chat está bien prendido. Diablo, bien sí, prendido. Mano. Una cosa espectacular. Gracias, gente, de verdad. Vamos a endulzar el chat en estos momentos. Esta se la dedico al señor Surfing Boy. Esta se va con los panchos. Así que hola, la vamos por la última y la misma es la siguiente. Se va con los panchos. Flan de queso, flan de coco, flan de calabaza, flan de vainilla. Tienen un minuto y arranca ahora. Holy shit. Yo no soy viejo, ustedes son viejos. Y es streamer, pero para el cara dice Fire Popo, no, papi, prende. A mí, digo, es bastante tarde. Cuando acabemos, te la damos allá, Spider, si tú estás en vivo. Creo que me lo mostraste en stream otra vez, dice por ahí a Shinobu. Ok, una colección, mención honorífica a Ultra 7, Ultraman y Guyver. Ya lo Ultra 7. No, papi, no. Ok, dale, tranquilo. El surfing seguí yo. Ahí, ya voto. Mano, yo aquí, ya yo tengo mi... yo tengo mi selección. Es más, en esta yo voy a votar. User aquí. Yo, aquí está. Yo tengo mi loser aquí. Ya yo voté, en esta sí yo voté. Alex, pero entonces, ¿cómo vas a dar el result? No pasa nada, si no vota. No, en esta el canal puede votar. Donde no puede votar es los predictions. Porque como en predictions hay puntos envueltos, ya me pasó un día que sin querer le di y te bloquea. No te deja hacer más predicciones. Ok. Zumba, Yandel. ¡Oh! ¡Flan de calabaza! ¡No! ¡No, no, no! Gente, ustedes tienen que probar un flan de calabaza bien hecho. Sí, mano. Diablo, no. ¿Cuál? Una de estas cosas no es igual a la otra. No. Es el flan de coco. Yo también voté por flan de coco. Eso es churra segura. No, flan de coco no brega. Ustedes no quieren flan de coco. No. Sin cebolla. No. Diablo, en serio, Corillo, flan de. No, mano. A ver. Coño, flan de coco tuvo 3 votaciones, flan de calabaza tuvo 5. Guys, come on, mano. No es que no coma coco. En flan no como coco. A mí Overo no me gusta el coco. A mí Overo no me gusta el coco. No me gusta. Nada que tenga que ver con coco me gusta. Rátalo otra vez. No sé por qué. Ya lo tiene de punto. A mí me da asco el flan. Ya, en serio, Chino, tú no comes flan. Tan rico que es el flan, brother. Un buen flan de queso, un buen flan de vainilla, un buen flan de calabaza, un buen flan de café. Oh, my, ay, papi. Este a rata. Mí me da asco el flan. Te lo leíste tal y como... Yo no como flan. Oíste. Yo me como la galletita Bimbo con chopsticks. Yo soy chino, pu. Yo cojo la galleta Bimbo, le saco la crema y la boto y me como la galleta pelada. Ay, Chino, busca. No me gusta ni el tembleque. Ay. Yo como pasta con cuchara. Claro, ¿qué tú comes? ¿Qué tú él comes? Él come espagueti con cuchara. Él come espaguetis con cuchara. Spider Popo lo desterró. Lo desterró. Te desheredo. Sal de Arecibo, ahora. Está botado. Yo veo a Chinobu comiendo con chopsticks, espaguetis o con una cuchara. Ay, cabrón, picándolo con una tijera. Sí, papá. Pero y el espagueti, pap. Sí, exacto, sí. Un acento japonés. Ok. Galletita, Oreo. Ya. Me duelen los cachetes, puñeta. Te de los cachitos. Se acaban de pegar contra el cielo y contra mí, blasfemo. Lo van a pedir al Shinobu, déjelo. Ya está. Ay, bueno. Papi, para la hoguera. Papi, sacrificio, esto está peor que Hunger Games. Ya yo tengo el primero que va para el Shinobu. O sea, si hiciera saco los panchos ahora mismo con el chat. Pongo a Rátalos, a Kurosaki, a Meta vs. Shinobu. Todo el mundo va a votar a Shinobu. Todo el mundo va a votar a Shinobu. Ay, cabrón. No tengo voz. Ya. Se me fue. Ay, qué risa. Ustedes son los mejores. Puñeta. No, te queremos, cabrón. Chino, papi. Odia risa. Chinobu, pronto nos vamos a ver en persona. El mirón de nivel escondido viene este año otra vez. Este año tenemos mirón de nivel escondido. ¿Qué es lo próximo? Yo bebo Schaefer con cerveza. Ah, el equipo ahorita que tampoco come tembleque. Sin embargo, ayuda a hacer tembleque, pero no lo como. Ok, por lo menos. Pero, bueno, tembleque te la puedo perdonar. Hay mucha gente que no le gusta el tembleque. Es un postre tradicional de Puerto Rico. El tembleque es bueno, pero es que también es que este tipo de postre de temporada depende quién lo haga. Es verdad. Hay unas personas que hacen unos tembleques, papi, que eso es una cosa. Ahora, de verdad, en verdad, hay gente que hace unos tembleques bien malitos. Y hay muchas personas que han tenido esa experiencia de comerse un tembleque malo y ya generalizan de que todos los tembleques saben igual. Y no. Al igual con los flan. Ahora, a mí, por ejemplo, déjame apuntarme un chino vaso. Ah. A mí no me gusta el arroz con dulce. A mí tampoco. Para mí el arroz es para comérmelo. Guisadito. Con arroz habichuela, que lo que sea, pero así mezclado, que si con canela, que si todo el... Uy, no, a mí no me gusta. Lo veo y me parece vómito. No, a mí no me gusta, no, no. Sí. Como que no. Sí, huele rico, porque deja un aroma bestial en la casa, y cuando lo preparan... Uy, tampoco, no, fo. A mí me daban eso cuando chiquito, no, uy. Mi esposa... Yo le tengo odio a eso. Con mantequilla, la que ella hace como una sopa. Ah, igual que Noemí. Y le encanta, pero el día que ella come arroz con leche, ella, repito, come arroz con leche. Lara y yo comemos otra cosa. Uy. Forget it. No, yo... Eso no me encanta. Lo que está diciendo, a mí me gusta en el lugar donde hacen el arroz con dulce, porque ese olorcito en la casa, ya yo... Uh-huh. Navidad. O sea, es airecito de Navidad, sí. Pero es la canela. La canela, sí, el spiciness de la canela es una cosa... Y usualmente que está el olor a pino en la casa. También, qué rico. Ah, ya, que es Navidad. Ya mismo. Este año va a las millas. Uy, fo, dice Spider Popo. Uy, no. Con leche es rico y yo lo como. ¿Quién dijo eso? Uy, Shinobu. Pero el arroz con dulce es asqueroso. Mira que Mano, me cago en su hiel. El arroz con leche de coco es otra cosa. Eso sí sabe la madre, dice Rátalo. Uy, no. A mí no me gusta. Y oculto aquí. A mí me daban eso cuando chiquito. Después de grande, gracias a Dios que desarrollé un paladar que no me gusta nada que tenga que ver con arroz con leche. Deja eso. No. Mazamorra, eso es arroz colombiano, dice Rátalo. Sí, estamos aprendiendo artes culinarias aquí. Bueno, gente, en lo que terminamos hoy, pues nada, hasta ahí nuestra dinámica hoy de Fake or Right True, y se va con los panchos. Muchísimas gracias por haber participado, los que se llevaron puntitos en Fake or Right True, disfruten sus puntitos, así que nada, vamos a pasar a la escena tradicional. Y aquí seguimos, corillo, corilloyo. Vamos entonces, ya estamos ya en la parte final del podcast. Vamos entonces a pasar a qué es la que hay. Y vamos ahora con nuestro compañero Sparrow. Sparrow, ¿qué es la que hay? ¿Qué ha estado pasando en estos últimos días, brother? Este pasado jueves, y todos los jueves. ¿Qué pasó? Siempre Kurosaki, siempre. Ay, me encanta. Tenga que ser oración. Dios lo cuide siempre. Como tomó le diría que Dios lo guarde. Dios lo bendiga. Ay, señor. Bueno. Él lo trata como una oveja perdida. Ay, Dios. Ay. Bueno. Ay, bueno, Chino. Ahogar por lo que come, así mueve. Dios lo bendiga. Es Chino. Coño, este es Chino, un hombre familiar. Coño, jodan. Dame a su family, ya basta. Cuando levanto mi mano. Bueno, a ver cómo nos recuperamos de esta. Ya. Ay. Ay, estoy sin oxígeno yo aquí. Ay, estoy botando aquí las cuerdas vocales. Ay, me muero. Bueno, para efectos del canal, ustedes saben que acá en nuestras Summer Nights yo he estado incluyendo juegos multiplayer. Básicamente es todo lo que estaba haciendo los jueves. Pues la semana pasada tuvimos la Barranda Bacalá, espectacular, la pasamos super cool. Y la semana pasada fue karaoke. Karaoke, sí, anterior. Esto, y brutal, o sea, por ahí tuvimos a Cerito Milo, nació un meme, el aplaude, ¿verdad?, de la emoción cada vez que pasa algo nice en Twitch. Conocimos mucha gente nice, mucha gente nítida, y pues nada, ese es el propósito, ¿verdad?, de todo lo que hacemos acá en Nivel Escondido, particularmente cuando hacemos outreach a otras comunidades, etcétera, durante la Parranda Bacalá, y repartimos amor bacalao. Para efectos del jueves pasado y el jueves anterior, gente, estoy enfiebrado jugando Black Ops 4. ¿Quién lo diría? ¿Verdad, Alex? En verdad, yo no sé dónde salió esa nueva... yo tengo un nuevo amor. Esto me gusta. Siento que es como que un refrescazo entre medio de todo la abundancia del Battle Royale. Exacto. Como que se siente cool tú simplemente entrar a la partida, jugar un ratito y ya, se acabó. Exacto. En lo que se acaba un Battle Royale, nosotros hemos jugado 5 partidas. Ya, ¿sí? Lo sé. Sí. Entonces, como que extrañaba ese factor. Y obviamente el vacilón con ustedes que ha estado over the top, está unido. Y el hecho de que, como dice Gitana me lo ha dicho varias veces y ya yo me lo estoy creyendo, viniendo de ella, que estoy mejorando bastante, esto he notado que en serio estoy bastante on point con mis kills y toda la vaina. Y lo estoy disfrutando mucho y sobre todo jugando con ustedes. Este próximo jueves nos vamos a tomar una pausa. Cortesía de Alucard, hay un cash-in y vamos a retomar Donkey Kong Country 3 para acabarlo, ¿verdad? Procurar acabarlo, se supone que ya lo acabe en ese segundo stream. Y entonces el sábado siguiente, ¿verdad?, el sábado que viene, sí, volvemos otra vez a multiplayer y voy a incorporar durante la sesión de Just Chatting, que siempre tengo, ¿verdad?, hablando con ustedes cuando abrimos el stream, etcétera, un momento para que ustedes voten por lo que sea que vamos a jugar esa noche. Es un Bacalao Viewer's Choice, pero diferente. En vez de llevar a votación qué es lo que vamos a jugar vía Facebook, que es como siempre lo hacíamos, lo vamos a trabajar en la antesala a nuestra transmisión de ese día, ¿ok? Y eso va a empezar el próximo sábado, ¿alright? Así que pendientes a eso. Y aparte de eso, pues nada, otra vez agradecerles todos los que estuvieron ahí en el evento de Surfing Boy durante el día de hoy de Tucheo Puerto Rico, el Open Challenge de los Double Dragon. Este es, yo creo que el tercero que hacemos y el primero que actually tenemos participación. Porque por ahí siempre están diciendo que nos quieren retar, que nos van a dar en la cara, que bla, bla, bla. No llega. Siempre abríamos lobby, no llegaba la gente y hoy sí llegó, por fin. ¿Dijiste algo? Perdón. No. Ok. Llegó gente por fin, así que lo disfrutamos un montón. Como te dije, se recaudaron entre el evento de Noé y el de nosotros, ¿verdad? El de surfing, porque yo no estaba recaudando para mi donor drive, era para el de surfing. Esto fueron sobre $300 los que se recaudaron, y con el donativo que entró, que nos notificaron por ahí al principio del stream, fueron 400. Hoy nuestro equipo está bravo recogiendo, ¿verdad? Recaudando dinero para los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico, y de parte de nosotros no hay más que un agradecimiento sincero y genuino. Estén bien pendientes, ¿verdad? Por ahí les dijimos que le dieran follow al canal de Extra Lifers 24/7 aquí en Twitch, y es que el fin de semana que viene hay acción. Twitch.tv/ExtraLifers247. No se pueden perder lo que viene por ahí. Es el primer jangueo Extra Lifer y lo va a correr el Guacho. ¿Okay? Guacho y Cultura Secuencial nos van a invitar la diversión ese día. Eso es el próximo fin de semana. Así que fuera de eso, Alex, no he hecho más nada. Jugar Rocket League, vacilar y pasarla bien. Entonces acá con ustedes en los streams he estado consumiendo muchos canales que están en vivo, ¿verdad? Durante el día, Mr. Sazón, Legacy Universe, aquí mismo, ¿verdad? Colación con ustedes, Drury, yo soy el campeón de Drury, o sea, respeten los rangos. Gato estaba dibujando el viernes y yo estaba acá, masacrando a todo el mundo, casi 1000 puntos, papi, ¿qué pasó? Pero nada, estamos fuera de eso, nada más. Mano, ahora que tú dices eso, el equipo ahora mismo, overall, ha levantado la cantidad de 12,899. Wow, papo. Estamos casi a la mitad. O sea, nosotros estamos aspirando este año a recaudar ¿cuánto? 20,000. O sea, ya pasamos la mitad. Ah, pues ya pasamos. Sí, pasamos la mitad. Wow. Sí, estamos a buen paso. El equipo está haciendo el trabajo, ¿verdad? Dentro, ¿verdad? Y digo trabajo, obviamente, no lo digo de manera que están ahí, tú sabes, y trabajo, o sea, están haciendo sus cositas en sus diferentes plataformas, motivando a sus diferentes comunidades, hacen sus cositas por ahí, interactúan todo que con Extra Life, y de verdad que le está yendo súper, súper, súper bien. Como decimos, esto no es un trabajo, esto es una, ¿verdad? Esto para nosotros es una diversión, y de verdad que es un honor y un placer hacer todo esto que hacemos, y obviamente la dinámica del equipo es excelente, o sea, los eventos se están dando súper buenos, y obviamente nada de esto tuviera todo el éxito que tiene si no fuera por ustedes, tanto nuestra comunidad acá de nivel escondido de la Horda Bacana, como las diferentes comunidades de muchas de las personas que yo pues ya menciono por ahí, que está disfrutando los streams, que tienen diferentes comunidades y que llegan de una manera u otra, o preguntan, mira guys, yo como he escuchado que ustedes hablan de eso de Extra Life, y cuando le decimos, contra, de momento que hay un peso por ahí, o que hay 5 pesos por ahí, tú sabes, o regalan subs en el canal, gente que a lo mejor no nos conoce y de momento escuchan, ¿verdad? La dinámica que usamos en el canal de Twitch, y suman 5 subs, ahí vete, que eso es for the kids, y de verdad que por ese apoyo y más, estamos más que agradecidos, así que, y por eso que hacemos todo lo que hacemos acá a nivel escondido, es para ustedes, por ustedes, y para, obviamente, para nuestros niños de la Fundación San Jorge, eso, yeah, GG para todos ustedes, corillo. Sí, bueno, yes, sir. Bueno, en mi caso, yo pues hoy estuve participando como día principal del stream del Pow Boom Bang For the Kids con Noé, jueguito, jugamos 6 horas, juegos de pelea, ¿verdad? Ahorita Noé compartió el score, de verdad que la pasamos súper, súper, súper brutal. Y hablando de eso, muchas gracias por esos beats, Jibarito. ¡Uy! Uno de los, ¿verdad? El host de la SWA los viernes en la noche, era Jibarito. Gracias, sí. gracias. Pues nada, entretenimiento. Yo antes de ver a Gato veo al Jibarito, veo a Bedwin Creative, después vengo a ver a Gato, después estoy como en 4 streams más. Estoy en todo. O sea, hay una diversidad de contenido por ahí brutal, man. Sí, man. Excelente. Gracias, Ibarito, papi. Sí. Y nada, pues como está diciendo, pues tuvimos ahí 6 horas jugando juegos de pelea. De verdad que lo pasamos brutal. 9000 logró levantar el par de donativos súper chévere. Lo hicimos entre ellos, pues hicimos el reto de 10 chavitos por cada victoria. ¿Verdad? Y de verdad que la pasamos espectacular. El apoyo del corillo fue inmenso, constantemente gente ahí disfrutando de las peleas, de los chistes de nosotros, estuvo brutal, brutal, brutal, ¿verdad? Que más que agradecido, ¿verdad? Con todo lo que se una vuelta por el canal de Noé. Aparte de eso, pues acá a nivel escondido he estado jugando en lo que comenzó como una simple petición y una complacencia, esa palabra es la correcta, ¿verdad? Sí, complacencia. Comenzó con complacer una petición. Complacer una petición. Me tiré una palabra el domingo ahí. Con complacer una petición. Pero está bien lo que dijiste. De Noé, que ya lleva tiempo que ella quería ver Kingdom Hearts 3 en el canal. Yo tengo Kingdom Hearts 3 hace tiempo. Y digo, no, pues, y de hecho fue un stream de que nació esto, de que el domingo, hace un domingo atrás, jugara Kingdom Hearts en el canal. Y yo, pues, también, mis planes para el mes de julio y agosto era jugar Avengers full time en el canal los lunes y los miércoles hasta acabarlo. Y los domingos, pues, lo iba a mantener este Bacalao Choice, que lo hice un domingo pasado, que ganó Cuphead. Yo voto, yo hizo campaña en el chat para que todo el mundo votara por Cuphead, lo sé todo. Entonces, y yo dije, ah, pero los domingos van a ser Bacalao Choice. Pero, nada, juega Kingdom Hearts, pues, también jugamos Kingdom Hearts. Ok. Juego Kingdom Hearts ese domingo, llega el lunes, me tocaba jugar Avengers. Para mi sorpresa, yo no había podido, no tuve tiempo de hacer los updates, porque yo estaba prácticamente poniendo el juego por primera vez ese día en la consola, por la noche. Yo terminé esa noche de stream, lo puse, y yo, diablo, y a mí se me olvidó hacer los updates. Yo dije, mire, voy el lunes acá al nivel escondido, y digo, mira gente, no vamos por jugar Avengers porque no he hecho los updates, y son unos cuantos updates, o sea, unos updates pesados. Dije, vamos a seguir con Kingdom Hearts, ya que anoche lo jugamos y me gustó lo que jugué y le metimos. Llega miércoles, sí, vieron en pantalla, tenía Avengers y todo súper cool, entramos. Cuando voy a jugar, ¿qué le digo a empezar? El juego empezó a instalar el contenido. Y yo como que, ¿qué? O sea, yo me quedé bruto. Y yo, pero, ¿qué diablos? Me dio coraje y dije, pues véate, seguimos con Kingdom Hearts. Y le dedicamos 3 días consecutivos a Kingdom Hearts 3 aquí en el canal. Lo estamos estrenando en el canal. Y tengo que decir, el juego me juqueó. El juego me atrapó. Lo perdimos, señoras y señores. Sí, me perdieron. Está súper fun. Me gusta el combate. Me gusta la dinámica, los visuales del juego. Está súper chulo, chulo, chulo. Los specials me encantan. La historia, no sé un carajo lo que está pasando. No me interesa saber un pepino angulo lo que está pasando en la historia de Kingdom Hearts. ¿Por qué? Porque yo no jugué ni el 1 ni el 2. I don't care. Yo estoy jugando el juego simplemente por el fun factor de las peleas, los gente, los personajes. Y ver los universos. Te sientes en Disney. Sí, sí, sí. Ahora mismo estamos en el mundo de Toy Story. ¿Sabes que eso me pasaba a mí con un juego de carrito? Yo creo que Chip and Dale eran los que salían ahí. Era algo así como cuando dio la fiebre de Mario Kart. Ajá. Pero para tiempos de Dreamcast y PlayStation 2. Si no me equivoco, era así como... Y tú, honestamente, yo me sentía que estaba como que en un raid de eso. Porque era tú corriendo, qué sé yo, por King, ¿cómo es? Magic Kingdom, por Epcot, por la Casa Embrujada... Eso me suena. No sé si alguien en el chat lo recuerda, pero ajá. Me suena. Oye, no me acuerdo cuál era el nombre, pero. Sí, oye, tú sabes que hay un juego para Nintendo. Ajá. Un juego de RPG dentro de Disney. Salió para Nintendo. Ahí mismo no se me escapa el nombre. Creo que se llamaba Magic Kingdom, creo que se llamaba. Y tú jugabas en los parques de Disney. Y ese juego salió para Nintendo. Es un juego bien raro. Es un juego bien rare. Te dieron un tutorial ahí. Ok, ¿qué tengo que hacer? Dime, ¿qué dice ahí? Fue una paso semana. Uno, comprar. Paso 2, descargar. Paso 3, instalar. Paso 4, jugar. Dale, ya lo anotado. No sabemos qué haríamos sin ti. Sí, mano. Fue un buen unboxing de Avengers. Yeah. Ay, sí. Qué cabrón. Jimmy, sí. Mañana, ¿qué hora subes en tu canal? Cuéntanos. A las 11. 11, 12. Ay. Gente, si no le han dado follow a Jeper Bosques, háganlo, únanse a la Nación del Tronqui, streams súper entretenidos, particularmente los domingos, ¿ok? Ando bizco. Anda pa'l carajo. Yo les voy a ser bien sincero, yo creo que voy a seguir jugando Kingdom Hearts, ya que cara, ya lo empecé, ya lo terminamos, ya lo seguí, lo termino en el canal. Y jugamos Avengers después, porque era que el chat se está gozando mucho Kingdom Hearts, como te dije, que los visuales son chulitos, el juego se ve bien chulo overall, y esta cuestión de los universos de Disney está super nice, y todavía faltan universos por encontrar, ¿sabes? Falta el de Frozen, el de Pirates of the Caribbean, el de Big Hero 6, o sea, faltan unos cuantos universos por visitar, veremos a ver, pero el juego está super brutal, he disfrutado un montón. Y por último, ahorita empecé a ver Space Jam. The New Legacy. No la terminé de ver. Estoy ya casi a punto de terminar de verla. Estoy ya en lo último. Lo mejor de la película es cuando tú le das stop y te vas. Cuando tú le das stop y te vas, o le das stop, busca la librería y busca otra cosa que ver, es lo mejor de la película. De verdad. Está malita. Ya busqué. Ah, gracias, Chino. Adventures in the Magic Kingdom. Yeah. Para Nintendo. Un jueguito de aventura RPG dentro del Reino Mágico. Ah, qué nice. Adventures in Magic Kingdom, sí. Ya. Yeah. Y aparte de eso, nada más, mano. Nada más. Ya. Yeah. Estamos al día en el chat, papi. Estamos al día en el chat. Este Metaverse no confirma que Space Jam está malita. Sí. Esto, así que nada, véala bajo su propia responsabilidad. Bajo su propio riesgo. Si no le gustó, no venga a joder acá porque nosotros no se la recomendamos. No se la recomendamos, no. Bueno, y dicho eso, gente, ahora sí, vamos oficialmente para el cierre de este podcast en vivo. Corillo, querida Horda Bacala, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado, pueden escuchar la versión audio de este y de los otros episodios de nuestro podcast en las diferentes plataformas de audio digital, entre ellas Apple Podcasts, Pocket Casts, Arcade.org, Podomatic, Evo, Spotify y Nivel Escondido. .com. También no olviden que nos pueden seguir en nuestras diferentes plataformas de redes sociales, tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y nuestro itinerario de Twitch, como siempre, nos estamos en vivo aquí los 7 días de la semana, con diferentes propuestas y diferentes horarios. Los domingos, lunes y miércoles está este servidor, el señor Alex Nation, en Nivel Escondido son de Kickstarter y en Nivel Escondido Reloaded. Y los martes y los martes y viernes, por ahí, ¿verdad? En el nuevo cambio que sí, tenemos ahora, tenemos al compañero Gatunejo desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, en Nivel Escondido After Dark. Y los jueves y los sábados, ese que está ahí, el señor Sparwolf, también desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, en Nivel Escondido After Dark. Como ya Gio comentó, durante todo este mes de verano están los Nivel Escondido Summer Nights. En el caso de Gio, muchos juegos multiplayer todas las noches, a menos que haya una petición especial por Bacalao Point Cachín, o haya alguna semana temática, o haya podcast en vivo, como hoy. Pero fuera de eso, yo voy a estar jugando multiplayer por ahí para abajo, Knockout City, Black Ops 4, lo que aparezca por ahí que la comunidad quiera compartir con... Por lo menos hasta septiembre, esos son los planes, por lo menos sí. Hasta septiembre. Te tiraste un solo Backlog Challenge, ahí lo sé todo. Sí, el verano no acaba, por lo menos acá, oficialmente acaba en septiembre, pues vamos a tenernos esa. Verdad. Acá en Puerto Rico acaba en agosto. Yo en agosto cambio mi layout. Tú sigues con verano, yo soy back to school. Sí, señor. Así que también, gente, Corillo. Si usted no se ha dado la vuelta por nuestra tienda virtual de nivelescondido.com / mercancía, yo les exhorto a que lo haga y trate de adquirir el nuevo diseño que tenemos en la tienda, la de Streamer Boricua. Una de las camisas que mejor se ha vendido acá en la plataforma, de la que estamos bien agradecidos, ¿verdad? De toda esta gente que hizo esas primeras órdenes, de la primera tirada, de la segunda tirada, de verdad que estamos bien, bien agradecidos. Espero que sigan disfrutando de esa mercancía. Tenemos un montón de diseños por ahí que vamos a ir subiendo según vaya pasando el año y se acerquen diferentes actividades, diferentes cosas, pero vamos a estar subiendo diseños por ahí, ¿verdad? Para que tengan su camisa. Mire, la muestre hace en sus streams, en sus videos de YouTube, en sus Facebook Lives, donde quiera que usted haga contenido. Mire, muestre ahí que usted es un streamer boricua. Así que esa es la calle. Pasen por nivelescondido.com /mercancía, ¿ok? Y por último, como siempre, los invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos se resalta hoy a Cast to the Past, X-Lifers 24-7, que by the way, como dijo Gio, den follow al canal de X-Lifers 24-7 en Twitch, les conviene. Yes, sir. También tenemos al señor G. Pérez Bosques, Pidium SF y Metaverse Puerto Rico. Yeah. Así que dicho eso, Corillo, nosotros, tanto Sparrow como este servidor, nos despedimos por la noche de hoy. Así que será entonces hasta la próxima. Yo, último por ahí en el chat. Dice por ahí, cuando le pregunté al nene si le gustó Space Jam, me miró como que, papá, hubiéramos visto otra cosa. Ay, ser nene sabio. Sí, sí. No, y... compañía, gente. Sí. Que tengan linda noche, se cuidan, excelente yeah. stream, dice por ahí Angel Doe. Gracias, Angel Doe. Jorge, corazoncito coreano. GG. Bueno, gente, nada, nos vemos, se cuidan, descansen, cuídense, mascarilla, y safe distance, y se las doce hasta mañana. El nivel escondido son de Kickstarter, yeah. Cuídate, servidor Alex Nation. Así que, bye, bye, corillo. Alex Nation Sparble, signing out. Bye, bye. Fuimos.